La Zona Cero. Entramos en tertulia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. Hola, muy buenas. ¿Cómo te encuentras? ¿Has dormido algo, mi niño? ¿Qué poco me duermes? Sí, pero bueno, así se hacen los días más largos. Bueno, pero qué bien quedó la edición de Semana Santa de La Rosa de los Vientos. Me alegro. Muy bien dirigida por ti, con el apoyo de Martín. Y bueno, pues nada, una más, ¿eh? Sí, otra Semana Santa. Bueno, no, yo creo que Semana Santa estará la primera, ¿no? Porque... No, yo creo que has hecho dos. Dos ya, sí, pues, sí puede ser que esta sea la segunda. Verano son cinco. Sí, no, verano sí. Sí. Pero Semana Santa, bueno, sí, posiblemente sea la segunda, sí, ¿no? Sí, yo creo que es la segunda, sí. Pero bueno, como siempre, encantado, ¿no? Y de haber compartido estos dos programas del pasado fin de semana, hablando un poquito de todo y también de la figura de Jesús, que lógicamente sí. Es la fundamental en esas fechas, ¿no? Luego comentaremos lo del libro de Benedicto XVI, sorprendente. Que viene además muy muy cargadito de cosas sugerentes. Sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Bien, estupendamente. Está fatal lo de Real Madrid, Carlos. Ya no, lo de ayer fue un robo. No podemos negar, no podemos negar que estamos por fatal. Una vez que estábamos ya líderes. Sí, que, no. Sí, pero... Una vez con roba, diría yo. No tenemos fortuna, ¿no? No tenemos ha sido mala suerte porque la verdad es que ayer no merecían perder, por lo menos así. Parece que sí, estaba contra la cosa. Y... Sí. Llevamos 3 años muy malos, ¿eh? O 4 ya. Sí. Hola, ¿qué tal, Jesús Callejo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero bueno, ¿cómo os tomáis en serio el fútbol? Sí, también es verdad. Con las otras cosas divertidas que hay en la vida. Si es que sí. Es el pensar o esos debates que hay todos los fines de semana, ¿no? Y si le robó o no lo robó, si el árbitro es un maluto de tomo y lomo. Sí. Pues es que siempre pasa lo mismo. Cuando no afecta a uno, afecta a otro. En este caso, lo extraño es verdad que hayan perjudicado al Real Madrid con una decisión arbitral. Porque bueno. por lo que se ve en otro tipo de partidos, es verdad que a los grandes les suelen favorecer, pero por una simple sí. Dinámica de que el poderoso normalmente se le tiene como más. No, sí tienes razón, pero como vivimos sumidos en esta congestión cultural, que todo el mundo está en el teatro, ¿verdad?, leyendo libros, y pues necesitamos un poquito de. Viene bien, sí. Hay que protegerse, ¿no? Que llega el fin de semana, pues un poquito de fútbol, ¿no? Para, No, para... no, y a mí mira, que también me interesa el fútbol, pero la verdad es que nunca me lo tomo en serio. O sea, es una cosa que pensar que hay gente, que no es el caso, ¿no?, de los que estamos en la tertulia, pero que hay gente que prácticamente vive toda la semana para ver su partido de fin de semana, ¿no?, donde prácticamente hay toda una liturgia y todo un fanatismo alrededor de eso. Eso sí que no. No, porque, yo eso no. Porque hay que partir de que el fútbol es un deporte que es divertido y en el momento que hay algo que no te divierte, yo creo que ya no tiene su gracia. El fútbol ha perdido gracia hace tiempo. Sí, ya. Además, en el caso de ayer, mi familia está obviamente dividida por razones evidentes. Porque, por ejemplo, mi padre está muy contento con el Racing de Santander, ¿no se lo creen? Claro, os toca, ¿no?, de cerca. Claro, no se creen que el Santander vaya como va. Os toca de cerca. Bueno, pues el fútbol es divertido, pero bueno, hay cosas que hacer. Yo, por ejemplo, como soy un excéntrico, hoy me he pasado toda la tarde analizando la Armada Española, no la de tenis, sino la Armada Española, la que flota. Y bueno, pues, ¿os lo queréis creer? Que me he pasado toda la tarde... Sí, me lo creo. No, lo creemos completamente. Sí, bueno. Pues vamos a empezar porque hay gente, por ejemplo, que ya sabe que Quevedo está enterrado donde está enterrado Quevedo. Sí, la verdad es que esto me recuerda, ¿os acordáis de aquella noticia que dimos de que se había encontrado la tumba de San Pablo y que había sido encontrada la Basílica de San Pablo? Claro. O sea, que dices, bueno, donde siempre se había supuesto que estaba enterrado el santo, lo que pasa es que no se habían hecho las excavaciones arqueológicas oportunas, ¿no? En este caso, pues ocurre algo parecido. Es decir, Quevedo, el gran Quevedo, es uno de esos grandes ilustres cuyo cadáver había desaparecido, como por otra parte le ha pasado a otros grandes personajes del Siglo de Oro, ¿no? El caso de Cervantes, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, que todavía están por localizar los restos, a pesar de que haya pistas, pues bueno, más o menos claras, ¿no? Y con Quevedo pasó lo mismo. Es decir, cuando se hizo este panteón de hombres ilustres en Madrid, en 1925, pues empezó a reclamar cuerpos de grandes personajes de la literatura, de las artes, de la política, para que yacieran en este lugar, ¿no? En este lugar pomposo que está cerca de Atocha. Y con el caso de Quevedo, lo reclamaron en su momento, pues en el lugar donde eras encontrado, en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, pero bueno, por una serie de problemas no llegó a encontrarse, hubo también sus dimes y diretes, no querían que ese cuerpo fuera a Madrid, y bueno, y el hecho es que al final fue a parar a un osario común, y ahí se pierde la pista. Un osario común, sí, por desgracia, tantas veces, mira también el caso de Mozart, ¿no? De Mozart, fue también un osario común. Sí. Pero bueno, en este caso, fíjate que se le había seguido la pista, pues muy bien, ¿no?, a Quevedo durante mucho tiempo, pero, ya digo, a raíz un poco de esos trámites burocráticos, en fin, posiblemente pues la incompetencia de alguien, pues fue a parar a ese usuario común y ahí se pierden las pistas y solo se ha tenido que determinar, pues como se ha hecho a partir de ahora, pues con un análisis riguroso. En este caso, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid es el que ha conseguido, por fin, demostrar la autenticidad de los restos de Francisco de Quevedo y Villegas, que se han hallado en una cripta de la localidad de Villanueva de los Infantes, que por cierto últimamente cada vez está más de moda, ¿no? Porque hace unos años, bueno, no hace tanto, en enero del 2005, se dijo que por fin ese lugar que Cervantes no se quería acordar, como empieza el Quijote, era ni más ni menos que Villanueva de los Infantes, por una serie también de estudios que habían hecho. Bueno, el hecho es que parece que queda ya demostrado, fuera de toda duda, gracias a este comité de expertos de la Complutense. Ya, pero ¿cómo han determinado? ¿Con algún descendiente o...? Ah, no, bueno, las pruebas no, porque aquí no estamos hablando de un ADN, porque aquí no, lo que quede claro que no se ha hecho la prueba de ADN con descendientes, supuestos descendientes de Quevedo. Efectivamente, sí, sí. O sea, lo que estamos hablando son de investigadores de la Escuela de Medicina Legal. Que deducen, efectivamente, que en la cripta de Santo Tomás, de la parroquia de San Andrés Apóstol, esos huesos que aparecen ahí, a través pues de una serie de investigaciones, que lógicamente los detalles no los tenemos, pero se han pensado que esos huesos que en principio pertenecían a un osario común, sí se ha demostrado que pertenecerían pues a este gran hombre del siglo de oro, que era Quevedo. No nos han dicho un poco... Nos tendrán que ampliar el detalle, ¿no? Solo comentan, sí, que se han utilizado modernas técnicas de identificación y que de las nueve fosas, sí, no especifican que se hayan hecho este tipo de... O sea, no es que hayan cogido la tibia en la mano de Quevedo, seguro. No ha ocurrido un poco como en el caso de la momia, ¿no? La momia. De Juana de Arco, que al final sí que era una momia egipcia y no era Juana de Arco. O varias. O varias, efectivamente. Hasta de un gato. Incluido el gato, sí, pero bueno, el gato tenía más maneras. Qué ganas de entrar, pero bueno, bien que está ahí la pobre Juana de Arco tan feliz, pero... Están desolados en Chinón, ¿eh? Es que es una manía. Están desolados. No, en serio. Así como lo que veo resuelve simplemente una curiosidad histórica sin mayor trascendencia, sí. Juana de Arco, ¿qué más da? Bueno, ¿quién investiga esas cosas? ¿Qué más da? No, pero... nada, que son muy maniáticos. Lo de Juana de Arco fue por un chistoso, el gamberrillo de turno, ¿no? Que en un frasco, pues coloca esos huesos, esos restos de ropa y dice, estas son las reliquias de la doncella de Orleans, es decir, a partir de ahí, si ahí no pone nada, pues bueno, pues se queda un poco el caso sin investigar, pero justo ese frasco que luego se encuentra, ya sabéis, a finales del siglo XIX, pues... 1867, claro, es un farmacéutico... En una botica de París, sí. Pues a partir de ahí es cuando ya se sigue un poco la pista, se llevará al Museo de Chinon, y donde Charlier, en fin, este médico, este forense, que le llama, por cierto, el médico de los muertos, ¿no? Porque es el que ha servido para dilucidar otro tipo de casos muy importantes donde se aplica aquí, en este caso, los enigmas históricos con el ADN. El caso de Agnès Sorel, que ya lo comentamos también en una de las tertulias, también de la época de Juana de Arco, cómo fue determinado que murió por un envenenamiento de una dosis grande de mercurio gracias a la tesis, ¿no? Genética que hizo este investigador. El mismo que determinó que los merovingios no tenían ni un solo ápice de hebreos, o sea, de judíos, con los restos de la única reina merovingia que existe, pues determinó que aquello no tenía ninguna línea directa con Oriente Próximo. Sí. Con lo que, en fin, la teoría de María Magdalena viajando y todo eso, pues... Pues también se la ha cargado. También se la ha cargado, sí. Pero fíjate que en este caso, Philippe Charlier... Estas cosas se cuentan poco, por cierto, ¿eh? ¿Cuál? Las cosas estas de los merovingios y tal. Ah, es verdad. Se puso de moda cuando ya sabemos, ¿no?, por qué se pusieron de moda. Sí. Pero es verdad que los merovingios ha sido una de esas dinastías oscuras, maltratadas también cuando se hablaba, en fin, que muchos de los reyes eran holgazares, que alguno habría, ¿no?, pero que tuvieron una importancia capital en Francia. Pero hablando de genética, se determinó que los merovingios eran absolutamente europeos. Ahí está. O sea, no tienen ninguna línea... Cosa que, por otro lado, salvo los cuatro fantasmas, había todo el mundo. Claro. El linaje davídico, ¿no?, de que procederían de la línea que ponían los tíos. Conociendo a los merovingios de la época, se cruzan con alguien que no fuera estrictamente franco o pariente muy cercano, me da igual, visigodo, alamán, burgundio. Sí. Entonces, seguro que le iba a pasar bastante mal su descendiente. Pues consiguió una secuencia de ADN en el pie, era el único su lugar sano que le había quedado a la reina, y bueno, pues Argón, me parece que se llamaba Atgón o una cosa así, y se determinó que no había ningún parentesco con... Que no, además, es que eso lo detectan además con una precisión a la mínima. Sí, por eso, porque toda la tesis del enigma sagrado y de muchos más libros, por no citar el Código da Vinci, se va al carajo. La ciencia lo pueden montar. Claro, lo cierto es que esto que ha traído Jesús, esta noticia, podría haber entrado perfectamente, como la de Juana de Arco, en Enigmas desvelados por el ADN, como por tenemos ADN. En Enigma. Sí, es que es verdad, bueno, pues está ayudando muchísimo. Apúntalo, Jesús, ve acumulando ya. Porque... Sí. De hecho, tengo todo un dossier, ¿no? Porque me interesa, ya sabéis que es una rama de la historia, estos enigmas históricos. Pues sí, un Enigma 2. Que puede ser, pues mira, no sería mala idea, claro. ¿No? Dado el éxito que ha tenido Enigma 1. Pero es verdad que habría que dedicarle incluso casi un capítulo solo a Philippe Charlier, personaje, este médico francés. Buenísimo. Porque, pues es verdad, porque se está adentrando en muchísimos de esos enigmas con toda la valentía. Fíjate que en este caso de Juana de Arco, él se lleva una decepción. ¿Por qué? Porque yo sigo el caso desde el año pasado, ¿no? Desde que empezó ya a investigar estos huesos. Él tenía casi la convicción de que iban a pertenecer a Juana de Arco, ¿no? A través de una serie de leyendas donde parece que no se llegó a quemar todo el cuerpo. Y él pensaba, solo con un poco con la documentación histórica y con las leyendas que circulaban alrededor de Juana de Arco, que podría ser, a lo mejor, los restos de la doncella de Orleán. Y él se lleva el chasco cuando se da cuenta que no solo no son de Juana de Arco, sino que es que son de alguien muchos siglos anteriores. Estamos hablando del siglo III o siglo IV antes de Cristo. No, pero además la Iglesia nunca había ratificado esto. No, pero la Iglesia nunca lo ratifica, este tipo de cosas. Sí, o sea, sí. La religión, sabes que tiene una prudencia, además me parece que muy sabia, porque si ya con las apariciones marianas, por ejemplo, ya sabes que tiene todas las reservas del mundo, mucho más con las reliquias, donde se sabe que ha habido un tráfico indecoroso a lo largo de la Edad Media con el tráfico de reliquias. Además, en el caso de Juana de Arco, de la doncella de Orleans, los ingleses pusieron un celo especial en quitar todo vestigio de la Plaza Vieja de Rouen y trasladar los restos de Juana al Sena. Sí. Se perdieron para no crear proselitismo, para que no hubiese seguidores que se llevasen la reliquia, porque estaba considerada bruja. Bruja y sobre todo enemiga acérrima de los ingleses, y no querían bajo ningún concepto una heroína, una mártir por allí. Exactamente, y además una precisión que creo que es importante, porque entonces cuando alguien se consideraba bruja era también hereje, dos cargos peligrosísimos y por supuesto con pena de muerte ya directa. Ella murió por bruja, por hereje y por apóstata. Exacto, porque muchas veces se habla de bruja y bueno, pues es verdad, dice, bueno, pues hacía sus tratos con el diablo y tal. No, es que el hecho de que adoraran a alguien que no fuera Dios ya se consideraran hereje, y por lo tanto se le aplicaba también la pena máxima, si es que se le podía ya aplicar una pena más al hecho de ser bruja y por lo tanto apóstata. Es decir, que tenía todas las características para que fuera quemada y para que su cuerpo, sus cenizas, lo que quedara de su cuerpo, ¿no? Porque ya sabes que incinerado totalmente no puede incinerarse con una hoguera de estas características, para que desapareciera, porque tenían un especial interés en que no se convirtiera en objeto de culto. Sí, pero esto se hacía mucho en ese tiempo. Girolamo de Savonarola, en Florencia, pues sufrió la misma suerte. Le cuelgan, le queman y sacan todos los restos y los esparcen por el Arno, por el río Arno, y para que no tenga luego seguidores. Exactamente, que no tenga seguidores, que no se produzca el culto. Claro. Sí, para que no ocurriera un poco, vamos, por poner un ejemplo hispano, con Prisciliano. Le cortan la cabeza, pero luego sus restos sí que son venerados, porque le cortan la cabeza, ya sabéis, en Treveris, en Alemania, pero luego sus restos son venerados en la Hispania de aquella época, del siglo IV, y eso generó, pues, en fin, muchísimas dificultades para el cristianismo imperante en aquel momento. Entonces, vieron que el caso de Prisciliano, en lugar de haberse, que fue también declarado hereje, a pesar de haber sido obispo de Ávila, es decir, que aquello que ocurrió no ocurriera después con otros mártires posteriores. Bueno, pues desvelado estamos los hablando asuntos, de Quevedo. Quevedo ya está en su sitio, en Villanueva de los Infantes, y ese es el asunto. Conclusión, que estamos haciendo el monográfico, Jesús. Claro que nos vamos de un tema a otro con una facilidad. Pero bueno, el hecho es que Quevedo fallece a los 65 años, el 8 de septiembre de 1645, en el convento de los padres dominicos de Villanueva de los Infantes. Ahí no había ninguna duda, ahí está durante muchísimo tiempo. Ya digo que al final, por una serie de circunstancias, su cadáver desaparece, igual que pasa con el de Cervantes actualmente. Se sabe que está en el museo, en el convento de las Trinitarias, pero no exactamente en qué lugar. Bueno, pues algo ocurre, y en este caso esta comisión de científicos, de médicos, utilizando esas técnicas modernas, ya digo que todavía no se han desvelado, por lo menos en las noticias. Claro, yo es que estoy confuso con esta noticia, porque no han comentado si esto han cogido muestras de algún descendiente de Quevedo. Claro, es lo que yo quiero seguir un poco la pista, porque de hecho estamos hablando de algo que van a dar detalles hoy mismo, lunes. Bueno, pues que lo digan. Claro, entonces nosotros nos estamos adelantando, bueno, pues como es un poco nuestra obligación, ¿no? De dar las noticias, pues calentitas, como han salido ahora. No, hombre, es que si dicen, no, es que se conservaba un mechón de pelo de Quevedo. No, claro, ahí nos faltan los datos. Y de hecho, en la noticia se dice que más detalles, que se van a reunir en una rueda de prensa, ya digo, hoy lunes, donde van a contar algún dato más. Por lo tanto, el próximo domingo, como hacemos siempre un seguimiento de todo este tipo de noticias, pues comentaremos qué hilo genético, si es que han utilizado algún hilo genético, ¿no? Como tú me dices, el mechón de pelos o, en fin, alguna tibia que haya quedado por ahí, para determinar de una forma tan fehaciente y tan indubitativa que es el caso de Quevedo. Pues nada, don Francisco Quevedo, descanse en paz. Descanse en paz. En fin, que no puede decir lo mismo otros personajes del siglo de oro que todavía están buscando ahí que se les identifiquen. Eso es. He citado a Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca y Velázquez, pero podría citar también a Juan de Herrera, a Jorge Juan y a Claudio Cuello. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Bueno, Bruno, yo ya sé qué libro te vas a comprar el próximo 23 de abril. ¿Cuál? Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI. Ah, bueno, si está editado entonces para en castellano, pues ¿por qué no? Se tendrá que hacer la traducción rauda, ¿no? Pues supongo que sí. Claro. Supongo que sí. Además, yo creo que es un éxito de ventas asegurado, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Muy interesante, además, sí, lo que pueda contar Benedicto XVI. Sí, sí, además, porque la figura, bueno, además no descubro nada, ¿no? Siempre nos ha generado debate, dudas. Es un tipo polémico, este Papa, ¿no? Pero yo lo creo que nadie le puede negar a este Papa es el nivel cultural, su formación teológica. En ese sentido es posiblemente el papa más preparado, más docto que ha tenido la Iglesia Católica, posiblemente de los que yo he conocido con total seguridad, ¿no? Pero en mucho más tiempo. O sea, es decir, estamos ante un personaje de un calado intelectual dentro de la Iglesia Católica verdaderamente espectacular, ¿no? Y por lo tanto lo que él pueda decir sobre la figura de Jesús de Nazaret me parece extraordinariamente interesante, más aún cuando ha empleado 4 años en escribir este libro que empezó a redactar siendo todavía cardenal en el año 2003 y que ha finalizado ahora y que va a ver la luz mañana en Italia, en Francia y en Alemania, creo que es, ¿no? Pero que se ha de suponer que los derechos estarán más que adquiridos ya por alguna editorial española y como cuando en su momento Juan Pablo II publicó Cruzando el umbral de la esperanza, creo que se titulaba, ¿no? Ese libro que tanto dio que hablar de Juan Pablo II, pues se convertirá también en un éxito aquí. Bueno, pero ya se ha adelantado algo, ¿no? Sí, se han conocido ya en las últimas horas muchas cosas de su contenido porque el propio Benedicto XVI se encargó en una de sus últimas homilías de dar algunos detalles sobre el contenido de esta obra que nos quiere acercar, mediante la cual él quiere acercar al lector la figura de Jesús, tanto desde el punto de vista espiritual, que es la que más le interesa, como desde el punto de vista humano e histórico. Sí. Que se adentre en este aspecto ya es algo verdaderamente llamativo, porque no es habitual entre los máximos mandatarios de la Iglesia adentrarse en la figura del Jesús histórico. No les interesa el Jesús histórico, interesa el Jesús de la fe, interesan las creencias, interesan sus palabras. Pero de hecho, a este respecto y sobre todo el libro, el propio Benedicto XVI ha dicho que se trata de una exposición de un tema suya, particular, fruto de su investigación y de su trabajo, que pretende que sirva para abrir debates y que no se trata de una última palabra. Algo verdaderamente elogioso en alguien a quien por su cargo se le debe interpretar que su palabra es palabra de Dios y por lo tanto no debe en ningún momento debatirse, sino que es por lo menos la voz autorizada dentro de la Iglesia. No, él permite que se añada un diálogo, que se invite al debate a raíz de lo que cuenta, seguramente porque lo que cuenta va a ser extraordinariamente polémico en algunos aspectos. ¿Polémico? Sí, tanto más como el Código Da Vinci. Porque es uno de los temas que aborda. Sorprendente que el Papa, digamos, que haya admitido la relevancia de ese libro, que ya lo había hecho la Iglesia Católica, pero que el propio Papa le dedique algunas de sus páginas a examinar el fenómeno del Código Da Vinci me parece extraordinariamente llamativo. Algo que ya de por sí han hecho muchos autores en todo el mundo, pero que lo haga el propio Papa me parece muy llamativo. Las palabras que le dedica al Código Da Vinci evidentemente no son elogiosas sobre ese libro, todo lo contrario. Es un libro al que critica de forma extraordinariamente dura y al que lo hace además diciendo primero que se trata de una revisión peligrosa de la figura de Jesús, que no sería necesario efectuar ese tipo de revisión sobre la figura de Jesús, pero que además este tipo de interpretaciones de las palabras del Antiguo, del Nuevo Testamento y de la Biblia pueden convertirse, dice Benedicto XVI, en el arma que utiliza el anticristo. Es decir, sitúa directamente al lado del infierno el contenido del Código Da Vinci, en donde se presenta una teoría alternativa sobre la vida de Jesús, una vida en la cual él habría mantenido una relación amorosa y conyugal con María Magdalena y de la cual habrían surgido descendientes, que no es una teoría nueva del Código Da Vinci, bueno, lo hemos explicado ya en muchas ocasiones, pero que no deja de ser una teoría alternativa. Como alternativa también... Es que si alguien le hubiese dicho a Dan Brown hace no sé cuándo escribió que el Papa iba a escribir de él, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, desde luego sí, que sí, es asombroso. Asombroso. Eso, ¿cuándo, desde luego. ¿Cuándo escribió este libro? Pues hace 7 años así, o... El Papa. No, el Dan Brown. Ah, Dan Brown. Uy, pues ahora mismo me... ¿El libro es de 2002? Yo creo que el libro debe ser del... en España empezó a funcionar en el 2004. Sí, yo creo que el libro será escrito en el 2003. Acabo de escribir en el 2003 por lo menos, ¿no? Bueno, pero ahora mismo ese pues detalle no si no lo alguien tengo. Le dice a este hombre, desconocido hace tan solo 4 o 5 años, sí, sí, sí, que el propio Papa, el sumo pontífice, iba a hablar de él en un libro, pues no, que sí, iba, sí, a mandar a alguno de los cardenales, que bueno, que eso ya se había hecho, sí, sí, sí, sí, y personajes muy importantes de la Iglesia habían hablado, pero el Papa hasta ahora, ni el Papa anterior, que también le cogió ya parte de la polémica, ni el actual, se les había ocurrido. Bueno, no, claro, que Dan Brown a lo mejor ahora, subido en su pedestal, dirá: he necesitado vender 40 millones de libros para que el Papa hable de mí. Sí, pero yo creo que esta va a ser. Y ahora habrá que ver qué tipo de repercusión le dan los medios a sus, sí, palabras, sí, ¿no? Pero va a ser, sin lugar a dudas, la mayor promoción, y anda que no ha tenido ya, la mayor promoción del Código de Da Vinci. Otros que, 1.500, 2.000 en una nueva edición, dices. Sí, o un par de ceros más posiblemente, ¿no? Porque yo creo que esto va a ayudar, bueno, va a ayudar, sí, si es que le hace falta una pequeña ayuda para que llegue a fin de mes a Dan Brown, va a ayudar un poquito más todavía a que el libro ya se catapulte como una de las, sí, grandes obras, por lo menos a nivel mediático y a nivel de impacto, sí, sí, del siglo XXI. ¿Qué, ¿no?, fortuna han ofrecido a Tom Hanks? Sí, sí, para, sí, protagonizar, sí, Ángeles y Demonios. Sí, sí. Qué fortuna. Bueno, nos lo comentará después Escribano, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿quién le iba a decir a Dan Brown que iba a ganar más con su libro Tom Hanks que él mismo? También, ¿no? A Dan Brown hay muchas cosas que está descubriendo, ¿no? Qué cosas, qué cosas. Sí, sí, qué desde cosas, luego. Qué cosas. Bueno, ¿y qué más cosas dice? Y más cosas que dice. Decía que la teoría que presentaba el Código Da Vinci era totalmente alternativa. Estaban las antípodas de las que defendía el Vaticano, pero no en las antípodas, pero sí negada desde las altas jerarquías, negada o tamizada en lo máximo posible, estaba el hecho de asociar a Jesús con los esenios. Esa secta muy rigorista, con unos planteamientos muy críticos con los romanos, si no revolucionarios porque hacían gala del pacifismo, aunque existían tendencias dentro de los propios movimientos esenios violentos, sí, próximos a los celotes y otros colectivos, pero ciertamente los esenios eran unos personajes muy pocos miles que existían en la Palestina de entonces, pero muy opuestos a esa ocupación romana que mantenía una serie de normas extraordinariamente puras dentro del judaísmo, que mantenían... ¿Y el Papa relaciona a Jesús de Nazaret con los esenios? Sí, no solamente eso, sino que el Papa en este trabajo asegura sin ningún tipo de dudas, de ambajes, que Juan Bautista muy posiblemente estaba extraordinariamente relacionado con él, que el propio Santiago también lo estaba, y que Jesús era un seguidor, al menos un seguidor del grupo de los esenios. Y que por ese motivo, por ejemplo, él explica en su análisis del Evangelio de San Juan, en donde quiere darle credibilidad histórica a los tres hipnóticos, los tres evangelios clásicos, digamos, que sí que tenían una credibilidad, porque se podían enlazar unos con otros, seguían, aunque no reproducían todos los hechos cronológicos de la vida de Jesús, sí que entre los tres se podían reconstruir esa vida, por lo menos la de los últimos tiempos de vida de Jesús, pero el Evangelio de San Juan parece que estaba un poco al margen de eso. Bueno, pues él explica que muy posiblemente eso se debe en parte a la influencia esenia, pero también, sobre todo, a que cuando en este Evangelio se habla de la cena, se habla y se sitúa la cena en la Pascua, la cena de la última cena de Jesús en la Pascua, él se refiere que muy posiblemente esa distorsión en las fechas que existían en el Evangelio de San Juan se debe prueba que se trataba de una cena influenciada por la tradición esenia, que se había realizado el día anterior a la Pascua, porque Jesús muere en la Pascua, pero el día anterior a la Pascua, y que había sido una comida vegetariana porque los esenios eran vegetarianos. En Israel, por entonces, la costumbre era tomar el cordero, que no hubo eso en la cena de los evangelistas, perdón, en la cena de los discípulos de Jesús, pero que porque el cordero era él, pero que la influencia de la tradición esenia tuvo mucho que ver con esto. Claro, esto en principio puede no parecer importante, atribuir a Jesús una relación con los esenios, que yo creo que era algo más, poco a poco se ha ido aceptando. No se sabía hasta qué punto. No dice Benedicto XVI que sea un esenio, sino un seguidor de los esenios, pero sí sitúa dentro de los esenios algunos de sus propios discípulos, pero es un paso que hasta ahora muy pocos se habían atrevido a dar. Solo algunos teólogos avanzados que habían examinado los textos encontrados en Qumran y que encontraba una serie de paralelismos ideológicos entre lo que presentaban los esenios y lo que después Jesús significó dentro de su grupúsculo. Este es otro detalle muy importante. Es decir, va a dar que hablar mucho. Muy atractivo, muy atractivo. Desde luego que sí, pero es que hay mucho más todavía y también muy polémico, ojo, en el trabajo de Benedicto XVI. Por un lado, la crítica puesto obliga, evidentemente, a todo el sistema del bloque del Este, pero ojo, que nadie de los defensores de las tradiciones más comunistas se sientan afectados, porque le da la misma cantidad de golpes al sistema capitalista actual que al comunismo anterior. Es decir, critica el sistema de mercado de una forma abierta y rotunda, y acusa a ese sistema de mercado de ser el principal responsable de la situación en África. Me parece también loable, incluso esta postura y este atrevimiento en el Papa. Esas palabras no las hubiera dicho nunca Juan Pablo II, en mi opinión. Pero luego, evidentemente, tiene que haber otro tipo de posiciones. Él dice, en todo caso, que Jesús no es un programa social. Y ahí es cuando, de forma tamizada pero directa, critica la teología de la liberación. Dice que Jesús no es un programa social y viene a significar y viene a expresar en su trabajo que nada de solidaridad, que eso son cuestiones que están al margen de Dios, nada de acercarse a los necesitados, no que niegue eso, sino que el cristianismo y la fe en Jesús no tiene nada que ver con eso, que es un proceso interior. Es más, el propio Papa en este trabajo, hablando de la pobreza, dice que afirma directamente que Jesús no es un programa social y que los humildes duran desde el punto de vista histórico más que los violentos. Y hace una pequeña crítica, como digo, a la teología de la liberación, entendiendo que esos programas de solidaridad social que grupos como estos han llevado están al margen de Dios. No es que diga que no deba efectuarse, sino que deben reconstruirse por completo esos tipos de programas y hacerse siempre desde la religiosidad por delante. Pues supongo que habrá ocasión y tiempo para comentar este libro. Claro, pues tenemos los titulares y poco más, ¿no? Sí, pues vamos a ver. Porque fíjate, con lo que has dado de titulares ya estamos todos pensando, bueno, ¿y qué más dirá? ¿Qué más dirá? Bueno, pues... Desde luego va a dar que hablar, desde cuando luego. Cuando salga el libro ya comentaremos. Pues nada, Carlos, que de verdad que no falte el debate. No, además tiene buena pinta esto, ¿eh? Tiene buena pinta, sí. Sí. No me imaginaba yo al Papa ahí compitiendo en las listas bestsellers. Pues lo va a hacer. Pues con Dan Brown, ¿no? Lo va a hacer. Pero no lo dudes que lo va a hacer. Sí. Y luego respecto al idioma, esto es una cosa... Además, es que el título del libro es el mejor título que se puede dar a un libro en el mundo. El mejor. Es Jesús de Nazaret, a secas, ¿no? Es el mejor, y sobre todo una cuestión sobre el idioma. Han dicho que saldrá en español muy pronto, es verdad, saldrá muy pronto en español. Pero es que no hay que olvidar que el catolicismo, la religión católica, es una religión que se habla en español y en portugués. En el planeta es una religión de habla hispano-portuguesa. Bien visto, eso sí. No, es que es verdad, es apabullante. Son 580 millones de español o portugués frente al número total de católicos, es abrumador. Bueno, pues el próximo libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Curioso lo de la última cena, ¿verdad? Que fue vegetariana. Sí. Está bien, sí, hay que vender cachofas. Bueno, pues vamos a dar un apuntito histórico, Carlos, porque seguimos en la zona, en el Mediterráneo, y vamos a hablar de un pecio. Sí, además de un pecio, de la casualidad y de la investigación, porque son las tres cosas al mismo tiempo. Hay un instituto en Haifa que se llama León Rancalli, que bueno, es un instituto que forma parte de la Universidad de Haifa y está destinado a la investigación de estudios sobre civilizaciones marinas y sobre el mar en general, pero no en el mar desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista histórico y su relación con la civilización. Uno de los directivos o de los dirigentes de ese instituto se llama Yaron Kalohop, es un investigador israelí de origen ruso, que desde hace tiempo están él y sus colegas, la gente con la que trabaja, muy intrigados por la existencia de un pecio que se encontró, bueno, que está hundido cerca de la costa de Haifa, es decir, muy cerca, vamos, de la costa de Israel, de un barco que aparentemente fue hundido en algún momento del siglo XIX. La verdad es que para ser un barco del siglo XIX, o sea, es decir, por lo tanto, relativamente reciente, siempre a los investigadores les había, por cierto modo, jorobado, es una palabra correcta, el no saber qué demonios es aquello, es decir, por qué está ahí hundido y dónde es. Lo único que saben es que hay una serie de elementos que parece indicar, por lo que se ha encontrado alrededor, básicamente en forma de material, desde cañones hasta balas de cañón, hasta otro tipo de materiales, toneles, equipamiento, que no estaba solo, sino que formaba parte de una flota. Bueno, si formaba parte de una flota, ¿de cuál? La verdad es que a partir de ahí acotar las pistas era relativamente sencillo porque no había tantas posibilidades, dado que acción militar en época de barcos de vela, o sea, por lo tanto, entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX no hubo tantas. Eso les empezó a hacer pensar a los investigadores israelíes que a lo mejor se encontraban con algo que tuviera relación, de alguna forma, con la expedición de Napoleón hasta San Juan de Acre. Que vamos a hacer una pequeña memoria histórica porque es algo relativamente desconocido y porque a veces se olvida que esta fue la primera derrota de Napoleón. Y se dice que fue la última cruzada. En cierto modo también, aunque sí, yo no lo llamaría así porque algunos piensan. Las pretensiones de Napoleón eran otras. Ya. Es bien conocido que cuando Napoleón ocupa Egipto, él contra quien dirigía el golpe obviamente era contra el Imperio Británico, le quería cortar las comunicaciones, quería dañar el comercio de Oriente. Él sabe cuando está en Egipto que se ha producido la rebelión de Tipu Sahib en la India y que el Reino Unido tiene problemas. Y decide eliminar a uno de sus aliados ocasionales, en este caso Turquía, al fin y al cabo que ejercía una especie de protectorado sobre Egipto que acababan de ocupar los franceses. Bueno, pues animado por el éxito en Egipto, Napoleón dirige su ejército hacia el norte, siguiendo la costa, y se detiene ante San Juan de Acre, ciudad que, por cierto, nunca consiguió tomar a los turcos. Fue la primera derrota de Napoleón, le obligó a retirarse a Egipto y, bueno, desde allí ya todo el mundo sabe que luego él escapa hasta Estamos Francia. Estamos hablando de 1799. Sí, que él luego escapa a Francia y deja al ejército francés aislado allí. Bueno, el caso es que se encontró hace años, sin embargo, un documento de un marino inglés donde hablaba exactamente de una fuerza de bloqueo británica enviada a San Juan de Acre para apoyar a los turcos, impedir que los franceses recibieran suministros o apoyo desde el mar y impedir al mismo tiempo también que pudieran hacer alguna ayuda efectiva para tomar Acre. Bueno, el hecho cierto es que en ese informe se habla de un barco hundido. Pues es este barco. La han encontrado por fin. Entonces la cuestión era, ¿quién lo hundió y por qué? Pues lo que parece que han descubierto en base de las pruebas que existen es que lo hundieron los ingleses. Lo hundieron los ingleses, pero no como una acción militar contra una flota francesa, sino para evitar que los franceses pudieran entrar en el puerto. Si lo hundieron en la embocadura del puerto, en la entrada, de manera que esa manera lo convirtieron en una especie de obstáculo que hacía imposible o muy complicado que la flota francesa pudiera acercarse y aproximarse hasta las fortificaciones costeras turcas de San Juan de Acre. Con lo cual, algo tan tonto como este barquito puede ser una de las explicaciones de por qué la flota francesa no pudo dar un apoyo efectivo a las tropas de Napoleón que estaban detenidas frente a Acre y lo obligaron a retirarse. ¿El barco entonces era francés o era...? Claro, ahora viene la segunda parte. Era francés, sí, porque creo que en técnica militar se llama un barco barricada, ¿no? Se hunde deliberadamente para impedir... Claro, por ejemplo, eso se hizo en Santiago de Cuba en 1898, como sabéis, con el Merrimack, la famosa historia que se hunde delante, un vaporcito que lo hunden en la bocana del puerto para intentar evitar que la flota americana entre en Santiago de Cuba. Bueno, perdón, que los españoles salieran por lo menos de manera libre. Al fin tuvieron una baja. Claro. No, pero eso lo hicieron a propósito. ¿No? Ya. El caso es que es muy parecido. Sí, se utilizó para evitar que los franceses tuvieran un apoyo directo dentro de San Juan de Acre, con lo cual se les ocurrió a los ingleses la idea de que se hundían este barco de esa manera. Pero por eso te digo, si el barco es capturado al enemigo o es barco propio. No. Es un barco enemigo, pero hundido a propósito para... Sí. Es decir, parece que era un barco capturado, pero por aproximación, que lo hundieron en la boca del puerto para evitar recibir de esa manera ayuda. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que si esa es la causa, es decir, si la falta de apoyo naval, puesto que las comunicaciones terrestres eran muy complicadas, son uno de los motivos que obligaron a Napoleón a detenerse en San Juan de Acre y retroceder de nuevo a Egipto, como es bien conocido, tras su marcha a Egipto, es cuando se produce el golpe de Estado de Brumario y cuando se convierte en el jefe del Estado francés. Bueno, pues la verdad es que detallitos de estos tontos son los que van reconstruyendo la historia y permiten saber, esto es como lo de la ruta del caballo y el clavo. Es cómo se van encontrando las cosas que luego hacen o convierten un suceso pequeñito en un suceso importante. O sea, que está en la bocana del puerto. Sí, está justo en la antigua entrada del puerto de San Juan de Acre, que sabéis que durante las cruzadas fue una fortificación importantísima. Es la última ciudad que cae en poder de los musulmanes en Tierra Santa. Sí, sí. Bueno, pues nada, un detalle interesante. La ciudad continental. Continental, sí. San Juan de Acre. Bueno, pues aquella que tomó Ricardo Corazón de León. Sí, exacto. Y es Líbano, vamos. Sí. Bueno, pues qué cosas ocurren en esta tertulia y qué cosas tan extrañas ocurren en Malasia, Jesús. Yo estoy de verdad abrumado con esta fatua que se ha proclamado en Malasia, ahora se dice Malasia, contra los fantasmas. Es curioso, porque yo creo que están asombrados ellos mismos, porque es muy conocida la tendencia, la afición que tienen los malayos, pues por todo lo sobrenatural, y bueno, pues de hecho, hasta el siglo XVI, pues era muy habitual, bueno, hasta los días del sultanato, ¿no? En el XVI, pues era muy habitual, pues este tipo de leyendas, de rumores, de consejas, de tradiciones, siempre sobre fantasmas, sobre cuentos de aparecidos. Y bueno, pues hasta ahí no se había dado mayor importancia, a pesar de que ahora hay un régimen musulmán, y es cierto que según determinadas tendencias, pues ven mejor o peor este tipo de exposiciones. Y todo viene a raíz, pues eso, de un museo que ha querido exponer pues determinados objetos religiosos, en fin, supersticiosos también, algunos tienen que ver con fantasmas, con genios, y en este Museo Estatal de Negris-en-Vilan, que es donde se ha expuesto esta muestra, pues se inauguró el 10 de marzo, estaba previsto que terminara el 31 de mayo, y de una forma súbita, se puede decir, en esta semana han dado por clausurada la exposición, porque ha habido una fatua, ya sabéis que es un edicto religioso, en el que se pide la prohibición de exposiciones dedicadas a fantasmas, a genios y a otras series sobrenaturales. ¿Por qué? O sea, no se puede hacer una exposición sobre seres y lugares en los que los malayos no creen. No creen, efectivamente. ¿El por qué? Bueno, fíjate, en esta exposición hasta tenían expuestos ataúdes. Bueno, yo creo que eso ha sido ya la gota que ha rebosado el vaso, ¿no? Sí. Porque han pensado, en fin, estas autoridades musulmanes, en principio los muftis, que son los encargados, ¿no? Estos eruditos religiosos que son los encargados de emitir las fatuas, que cuidado, que incluso hay fatuas también contradictorias a veces, ¿no? Porque no todo el mundo está de acuerdo con este tipo de edictos religiosos. Pero en este caso ha sido el Consejo Nacional Malasio de Fatua, integrado por los principales eruditos musulmanes del país, el que ha señalado qué tipo de eventos pueden debilitar la fe en el Islam. Y han pensado que un evento de estas características, donde hay muertos, donde hay fantasmas, donde hay ataúdes, pues puede debilitar la fe del Islam. Pues que hay gente que puede pensar otro tipo de cosas, de creencias, que no estarían de acuerdo a la ortodoxia islámica. Bueno, yo creo que ha sorprendido incluso a las propias autoridades religiosas malasias y musulmanas, porque siempre se habían hecho este tipo de cosas y nunca habían trascendido. Pero bueno, se ve que ese fanatismo religioso, que es general a todas las religiones, pues también les ha afectado internamente a ellos, y han dicho que hay que distinguir muy bien que en este tipo de museos o de exposiciones pues no se pueden promover creencias, dicen textualmente, en Tajul, que sería lo sobrenatural, o creencias que tienen que ver con Kurafat, que es la superstición. Es decir, ese es un debate en el que incluso ha participado el gobierno, hasta qué punto son creencias o son supersticiones o pueden estar aliadas con la religión islámica. Y en el dimi direte, pues lo que han hecho es que han dicho, mira, se suspende la exposición esta que se estaba exponiendo, además con gran éxito de público, y directamente esa fatua ha puesto con un poco el punto final a una controversia que se venía manteniendo durante estas últimas semanas, y lo cual yo creo que está perjudicando un poco pues a lo que es las tradiciones, porque en el fondo estamos hablando de las tradiciones de un pueblo, y que por una vez más por ese fanatismo malentendido religioso pues están impidiendo que esta exposición haya llegado a buen puerto, en este caso que finalizara a finales de mayo. O sea, que eso es un poco la novedad, ¿no? Ya no hay fantasmas. Es como si por decreto religioso, en este caso por esta fatua, hayan determinado que ya no existen fantasmas dentro de lo que es las creencias islámicas. Bueno, fíjate que hasta el propio ministro de Cultura y Arte, Yais Yatin, ha criticado a este museo por organizar una exposición de este tipo. Es decir, que sí. Como ves, ya no solo forma parte de las autoridades religiosas, sino que también las autoridades políticas, en este caso, han tomado parte en el asunto y, como no, han tomado parte en el asunto a favor de los muftis. Bueno, pues nada, no podrán asistir a esta exposición dedicada a los fantasmas y otros espíritus en general. Y esa es la razón, o sea, dice, porque puede debilitar la fe en el Islam. Esa es un poco la razón de base, no hay más. Pero sí, total, para lo que nos queda, fíjate este informe que nos trae Bruno Cardeñosa, Jesús, sobre prospectiva que han hecho los británicos. Sí. Muy asociado a esto que estamos comentando también. Vamos a tener, Bruno, es verdad que vamos a tener un chip en el cerebro dentro de nada. Eso es lo que advierten los responsables de este estudio de 90 páginas. ¿Para qué más, verdad? Sí, 90 páginas para describir lo que va a ser el mundo de aquí a 30 años, ¿para qué hace falta más? ¿No? Ayer comentamos algo sobre este informe y es el posible, no hay que descartar un hipotético enfrentamiento en el futuro entre China y el Islam. Ahí es a lo que iba, ¿no? Sí. Que precisamente que uno de los temas que a mí más me ha llamado de este estudio del Centro de Desarrollo, Conceptos y Doctrina del Ministerio de Defensa, es decir, pues... un grupo de ideas, sí. Una especie de think tank, pero que forma parte del establishment, que forma parte del propio sistema y que está financiado y pagado por el propio Ministerio de Defensa británico, es precisamente ese asunto, uno de los que más me llama la atención. El mundo está hablando, y se está hablando mucho cuando se habla de geoestrategia, de qué es lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Ese informe titulado Visión 2020, efectuado por la CIA, por el director de la CIA entonces, en el año 2000, en donde intentaba predecir qué problemas se podrían a qué problemas se podía enfrentar Estados Unidos en dos décadas, hablaban de la posibilidad de que se estuviera gestando, se gestara en el futuro un conflicto, si no patente, si latente, una suerte no exactamente igual, pero de guerra fría entre China y los Estados Unidos, y la posibilidad de que, bueno, de que ese enfrentamiento se pudiera dar en el futuro. En ese tema entran los responsables de este trabajo. Y cuando uno empieza a leer las líneas correspondientes a eso, lo que se espera es encontrarse precisamente que se produzca ese fenómeno, ese enfrentamiento, si no abierto, sí que el propio crecimiento de China pudiera dar pudiera generar una serie de conflictos de intereses con los Estados Unidos. Pero no, los especialistas británicos que hablan de que en la actualidad hay un conflicto evidente entre Occidente y el Islam, pero hablan de que ese conflicto se puede derivar en el futuro hacia un conflicto abierto entre Occidente y China junto contra el Islam, o que el Islam acabaría enfrentándose tanto a China como a Occidente. Yo no sé si eso es posible o no. Vamos a ver, es que cuando se hace un estudio de perspectiva estratégica se miran todas las posibilidades, hasta las más ridículas y absurdas. Uh-huh. Esto extrapolado es absurdo, si lo sacas de contexto general. Uh-huh. Es decir, normalmente cuando alguien hace un estudio, y sobre todo con tan poca base de datos como se tiene para ampliarlo a una distancia tan lejana como 30 años, que es una barbaridad uh-huh. en tiempo, es muy difícil acertar cuando decir que vas a fracasar seguro. Pero entonces lo que se hace es que se abre todas las posibilidades reales. Es decir, es un sistema de ampliación. Lo que se busca es que todo lo que pueda ocurrir esté previsto. Sí. Y se atiende dentro de todo lo que puede ocurrir a lo que es más posible y cercano. Bien, China está enfrentada al Islam ahora mismo en su propio territorio, en el Xinjiang y el Uyghur. Uh-huh. Desde hace ya por lo menos una veintena sí. de años. Y se habla muy poco de ese tema. Claro, pero se habla sí, muy poco de ellos porque cierto. Han machacado literalmente a las minorías islámicas del Turquestán chino desde uh-huh. hace muchísimo tiempo. Pero eso puede cualquier día brotar. La cuestión es, ¿por qué yo lo veo improbable? Es decir, vamos porque hay que hacerlo por partes. Primero, los musulmanes chinos solamente podrían tener, bueno, en principio, el problema que tienen ellos no es de índole religiosa, sino que así está mucho más vinculado a sus características étnico-culturales, son turcos. Es decir, están muy alejados de la minoría, de la mayoría Han, china, sino que están mucho más próximos a los pueblos del Asia Central de la antigua Unión Soviética. Es decir, son mucho más próximos, no solamente desde el punto de vista idiomático y lingüístico, sino por tradiciones culturales, étnicas, y también, por supuesto, de religión, porque efectivamente son musulmanes. Desde la rebelión tremenda de los turbantes del turbante amarillo, una guerra civil terrible que hubo en China a finales del siglo XIX, cuando el gobierno imperial en los últimos tramos consigue volver a reconstruir la frontera por un acuerdo con los zares de Rusia, que la frontera más o menos que se había mantenido estable desde el siglo XVIII hasta ahora mismo, la misma, no hay ningún cambio, los musulmanes chinos eran tan poquitos que fueron literalmente abrumados por la mayoría china y después de la revolución, pura y simplemente por la inmigración. Es decir, han mandado a millones de chinos a una zona donde no eran una población dominante. El problema es que el contacto que tenían con otros musulmanes tenía un problema. solamente tenían un pequeño tramo de la frontera a Afganistán, que había un pequeño, Afganistán y China son fronterizos, porque casi nadie lo sepa, en un tramo muy pequeñito, otro tramo era, podían tener contacto directamente con sus hermanos y primos del otro lado de la frontera, pues que la frontera que había al otro lado en los años, hasta hace nada, era la de la Unión Soviética. Y eso te aseguro que es una frontera sencilla. O sea, siempre ha complicado. Con lo cual, el problema que tienen los musulmanes chinos es, primero, nunca han sido musulmanes radicales, jamás. O sea, no lo han sido nunca. O sea, si lo son en el futuro, es porque empiecen a temer literalmente una eliminación progresiva de su cultura a base de la masa china que les viene. Segunda posibilidad, ¿con quién se van a aliar? Allí solo tienen un aliado natural cercano y poderoso, islámico. Solo uno, que es Pakistán. Pero es que Pakistán es un enemigo declarado de uno de los mayores enemigos de China, que es la India. Y la India no ha olvidado todavía lo que ocurrió en Cachemira en el 61. Cuando los chinos les invadieron una zona fronteriza que reclamaban y que sigue reclamando y en cuestión, porque también los pakistaníes pueden, si pusieran las cosas complicadas, podrían ejercer también algún derecho sobre una especie de zona montañosa gigantesca en la cual los tres tienen algún argumento para poder decir que es suya. El hecho cierto es que la guerra, bueno, el conflicto fronterizo, más que guerra abierta, lo fue, pero muy breve, lo ganó China, claramente, que fue la que fijó el trazo de frontera actual. Entonces, ¿qué es posible? Pues sí, todo es posible en este mundo. Pero ¿qué? ¿Hay cosas más probables? A mí se me ocurren 50.000 más. Sí. 50.000 más porque, en principio, China, la verdad, si algo, yo creo que va a intentar evitar por todos los medios en el futuro, es verse involucrado en un conflicto con la India. Porque sería lo que le faltaba. O sea, es decir, eso sí que yo quiero que no quieren ni pensar o ir a hablar en ello. Porque además tienen muchísimas fricciones por el tema del Tíbet. Ya sabéis que cuando el Dalai Lama, cuando ocupan Lhasa, el Dalai Lama se refugia en la India. O sea, la India es quien da la acogida ahora mismo al gobierno tibetano en el exilio. Bueno, que no existe, bueno, existe de una manera. Es decir, no es. Vale, es una convención. Claro, sí. Es una forma convencional de llamarlo, sí, pero bueno, el Dalai Lama sigue residiendo formalmente en la India. Entonces, es decir, estas cosas, China no las olvida. Sabe perfectamente que su frontera oriental es muy inestable y que puede tener un problema muy serio contra países terroríficos, ¿eh? Pero vamos, que ahí hablamos de países que tienen todos armas nucleares y además y capacidad de vectores de lanzamiento lejanos. O sea, que te pueden hacer picadillo. Entonces, es que podría ser la peor pesadilla de la humanidad un conflicto de esa zona. De todas formas, no hay que olvidar otra perspectiva, algo más siniestra, porque este tipo de grupos, cuando hacen estas predicciones del futuro... Me quedaba solo otro, sí, que no sé si sale previsto en el porque no tiene que ver, es cambiar completamente de zona, que son las Islas Spratly. China reclama unas islas que están frente a la costa vietnamita y de Filipinas. O sea, curiosamente, podrían reclamarlo cualquiera de los tres. Lo puede reclamar Filipinas, lo reclama Vietnam y lo reclama China. De momento, ninguna de las naciones, ninguna de las tres, ha hecho un acto de fuerza descarado sobre la zona. Pero es que esas islas, por alguna manera, están situadas encima de la mayor bolsa de petróleo del sur del mar de China. Y China es un país muy dependiente de la energía. Tremendamente. Claro. Ahí sí tienen un vecino preocupante, y es que está relativamente cerca de Indonesia, o sea, es una especie de punto intermedio, está más cerca, es verdad, de la costa de Vietnam, pero la verdad es que Filipinas, que también reclama la soberanía de las Spratly, con menos fuerza que Vietnam y China, pero lo dice que pueden tener derechos y la verdad es que razones históricas tienen muchísimos problemas en su sur musulmán. Entonces, la verdad es que China, claro, como el Islam está tan extendido, le daría en cierto modo en los dos lados un contacto al Islam. Pero la verdad es que lo veo muy poco probable. Muy poco probable porque no creo que les interesara de aquí a 30 años meterse en un follón tan gordo como chocar o rozar con la única superpotencia islámica de la zona, que es Pakistán, que además es un país muy peligroso. ¿Y qué más preocupa a los británicos? Otra guerra, pero situada fuera de la Tierra. Es decir, la guerra de las galaxias. Atiza. Preocupa que se esté reactivando en estos momentos y que el futuro pueda ser importante el conflicto espacial y que pueda haber momentos muy tensos entre diversas naciones, pero respecto a su dominio sobre determinadas zonas del espacio y que algún país quiera. De hecho, esto es cierto que está empezando a pasar, es decir, ya no predicen el futuro, sino que analizan una extensión de una situación presente desde hace unos meses que se impida algunos países el acceso al espacio, el acceso al desarrollo espacial, y eso genere conflictos. Ese es otro de los temas a nivel estratégico que predice, claro, este estudio. En cambio, estoy seguro que va a ocurrir, pero por una sencilla razón, tener el espacio es tener un punto alto. Claro, cualquier estratega quiere tener un punto alto, claro. Es decir, un punto por encima del que tiene de tu enemigo. No, eso va a ser muy difícil de parar. El problema del espacio, más que la militarización estilo que se hablaba en los años 80, cuando Reagan hizo el famoso programa de defensa espacial, Pero es que nunca se llevó a cabo. Fue una tomadura de pelo. Es que fue una tomadura de pelo. Para mí fue una cosa genial, originalísima, que algún día en el futuro creo que los historiadores tratarán, porque es algo realmente brillante. Nunca hubo protección total. Brillante. Fue convencer a la humanidad. Sí, sí. de hacerle creer que era posible que los americanos hicieran algo que ellos sabían perfectamente que no podían hacer. Que no podían es hacer. Algo fascinante. Pero se están invirtiendo miles de millones. Eso fue la Guerra Fría en muchas cosas, ¿eh? Claro, la Guerra Fría se basaba cuando en cuando se creó la que está de moda, Paul Wolfowitz, cuando él participaba junto a... ¿Te refieres a este personaje nepótico? Sí, que... los agujeros o calcetines. Los agujeros en los calcetines y en el corazón, que son peores. Sí. Cuando este personaje pertenecía al llamado Equipo B, al que también pertenecía el padre Daniel Pipes, este hombre que tanto habla del Islam ahora, Richard Pipes, cuando trabajaban en el Equipo B, que había sido una especie de grupo muy parecido a este británico, que se le había encomendado estudiar las amenazas que había por parte de la Unión Soviética. Estamos hablando de finales de los 70. Y lo que descubrieron en realidad es que la Unión Soviética no amenazaba tanto, que no tenía casi nada, pero lo que les habían pedido no era analizarlas sin más, sino justificar unas políticas de defensa que en el futuro incluso estaban puestas en vista esa guerra de las galaxias. Y lo que hicieron fueron inventarse amenazas, inventarse cosas terribles. Sí, estoy de acuerdo, eran grandes inventores de amenazas. Claro, sí, pero además es que luego al final lo que consiguieron manejar políticamente para convencer al mundo, bueno, eso es lo que unió a la Unión Soviética. Realmente. Claro, se dieron por hecho que estaban acabados. Digo, nos han y eso fue la segunda parte, la parte final de la Guerra Fría. Pero es que en el caso de China... Que el gran problema que tenía Estados Unidos, Bruno, era que habían descubierto que Rusia no podía hacer nada. Bruno, contra es que ellos, el caso de China ya no se lo cree nadie. Ya no se lo cree nadie. Luego os cuento una anécdota muy graciosa de submarinos, que es muy divertida, una cosa china. Submarino chino. Sí, una cosa muy graciosa. ¿Made in Taiwán o no? No, Made in China comunista. Es una cosa China graciosa. Comunista, bueno, pues claro. Bueno, pues este estudio de perspectiva sobre los temores que tenemos, ¿verdad?, en el primer mundo, Bruno. Sí, y quedan muchas cosas. Uno de los temores que predicen es que se pueden desarrollar, leo textualmente, porque la expresión yo no he acabado de entender, la telepatía sintética por medio de chips cerebrales, ¿no? Eso es otro de los peligros que advierten. Estilo para asustar a la gente. Nunca tuve ninguna duda sobre eso, ¿eh? Y luego cosas más peligrosas como armas que ya existen, ¿no?, y que se podrían utilizar, armas que destruyen solamente a los seres humanos sino la cosa física, y también hablan del peligro de Internet y que eso puede provocar que se unan los ciudadanos y provoquen revoluciones. Bueno, eso y el ketchup, ¿eh? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. En tiempo de tertulia 4C, con asuntos apasionantes como la primera hora, que hemos tenido pues una auténtica hemorragia de asuntos, de datos, bueno, pues muy propio de la zona cero. Y ahora me cuentas, Carlos... Lo de los chinos. Pues que el comandante del Conqueror, del submarino nuclear británico que hundió el general Belgrano... Esto es una diferencia que tenemos con los oyentes, que es la tertulia de pasillo. Pues, sí, esto es la tertulia de pasillo. Viene esto que le hemos pedido a Carlos que nos lo cuente. Pues el comandante del Conqueror, contabas una historia muy curiosa... El submarino nuclear... Sí, es el que del general Belgrano de Guerras Malvinas, el crucero argentino. Sí. Bueno, pues contaba una historia muy, muy llamativa. Los submarinos tienen sistemas de identificación de las naves enemigas en la Guerra Fría, se espiaban constantemente y el objetivo consistía en escuchar las hélices, saber el modelo y tipo de submarino que era, incluso tenían firma propia. Es decir, si eran capaces de identificar bien el sonido, podían saber qué submarino era, en concreto ruso, el que tenían delante. Y así pasaban los días. Claro, y así pasaban los días, los años, meses, entreteniéndose, escuchándose bajo el mar. El caso es que al Conqueror durante un tiempo le encargaron una misión de perseguir a los submarinos nucleares chinos, pues que los submarinos nucleares chinos eran uno, el submarino nuclear chino, uno solo. Y hacía tanto ruido con las hélices que es que los mareaba. O sea, se ven perfectamente cómo salía de puerto a centenares de kilómetros, a una distancia gigantesca, primero por el ruido que hacía, segundo porque era incapaz de ocultarse, con lo cual no tenía ni siquiera el interés de saber quién era. O de... Es decir, realmente lo que creo que contesta la anécdota tonta es que realmente solo de China hay un mito que se está provocando a propósito. Están intentando convertir a China, poco más o menos, que en un gigante aterrador y tremendo, cuando en realidad, pues mira, es un país tan cargado de problemas que para solucionarlos, bastante mal le va a ir a la humanidad si China no soluciona sus problemas. Que bastante, por cierto, tienen los pobres con los suyos, como para meterse en otros que no sean, bueno, Bruno, que no sean pero, propios. Pero el Reino Unido, como Estados Unidos, como Alemania, como España, pues tienen, yo creo que esa obligación, ¿no?, de hacer prospectiva. Eso hacen siempre, y siempre se ha hecho. Hacer sus informes cada cierto tiempo para ver qué tipo de amenazas o a qué tipo de amenazas nos podemos enfrentar, ¿no? Sí. Claro. Es el trabajo, además, de... Y además, yo recuerdo, y lo ha contado alguien, además, muy próximo a gente de aquí, que eso también se hacía en España para hacer prospectiva. Siempre. En los años 70, pero que incluso hubo grupos de militares españoles, alguno de ellos que ha escrito libros relacionados con La Rosa de los Vientos, ¿no? que en esos estudios de prospectiva se utilizaban como escenarios de futuro, porque bueno, como era cuestión de azar, muchos de esos escenarios de futuro... Ahora sé lo que estás contando, la anécdota que general es el que lo hizo y es fantástica. Exacto, la historia, sí. Los propios textos de Nostradamus, como sí. Había que generar escenarios de futuro y como el futuro tiene tantas posibilidades como se puedan imaginar, pues para coger algunas y en vez de estar dándole a la cabeza sobre cuáles eran esos escenarios de futuro, pues se cogían los textos de Nostradamus y con eso, bueno, pues se establecía las posibles respuestas a determinadas situaciones, ¿no? El general que tú dices en la introducción de su libro cuenta una anécdota que genial. Fue uno de los que, para que no piense que hablamos de alguien poco importante, fue uno de los militares españoles. Exacto. Pues contaba una anécdota muy buena, y es que dice que cuando se produjo, bueno, en el año 79, los servicios secretos suizos comunicaron a Occidente, a sus colegas de la OTAN, que Suiza, como sabéis, es nación neutral, que era muy previsible, habían llegado a la conclusión de que era muy previsible una acción militar inmediata soviética sobre Afganistán. Bueno, por supuesto, cuando llegó la noticia de los servicios secretos suizos, ya es la gracia de cómo lo cuenta, dice, por supuesto, se lo tomaron muy en serio en Europa Occidental. Entonces dice todo el mundo, bueno, y este disparate, ¿cómo es posible que se tome muy en serio lo que te está contando el servicio secreto suizo, que no es precisamente conocido por James Bond y cosas parecidas? Dice, porque rara vez fallan. Efectivamente acertaron. Por eso lo sabían perfectamente. Bueno, ¿cómo los suizos saben esas cosas? Perspectiva. Es decir, acumulación de información y llegada a conclusiones lógicas. Dice, bueno, ¿y por qué los suizos y no el resto? Dice, porque los suizos manejan el dinero del mundo. Entonces son el banco. Entonces empezaron a observar movimientos extraños entre de finanzas, fíjate, movimientos de dinero, que... Y fíjate qué cosa más curiosa, llegar a esa conclusión al final. Bueno, lo narra en uno de sus libros y la verdad es que es una historia fascinante de cómo la perspectiva se basa normalmente en... lógica con fundamento, es decir, no es inventar, pero efectivamente, como dice Bruno, se puede sacar cualquier elemento para luego tú llegar a una conclusión lógica. Sí. ¿Por sí. qué no? Cualquiera. ¿Por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no? Bueno, pues esos asuntos de prospectiva que nos gusta tanto abordar aquí en La Rosa de los Vientos, en la tertulia de las 4C, y también los misterios históricos y saber si queda alguien vivo de alguien, ¿verdad, Jesús? Vamos a hablar de la Mona Lisa, ¿te parece? Ah, pues me parece. Vamos a hablar de la Mona Lisa, de Lisa Gherardini, esa uh-huh. bella joven de 24 años que pintó el genial maestro florentino Leonardo da Vinci, con esa sonrisa tan etrusca, tan enigmática. Uh-huh. Y claro, pues lo que siempre nos preguntamos, ¿está embarazada Lisa Gherardini? ¿Dejó descendencia en la tierra? Dejó. Tiene nombres y apellidos y además es gente importante dentro de Italia. O sea, que y los primeros sorprendidos son estos descendientes que, bueno, tenían rumores, sus abuelos les habían dicho que posiblemente procedieran genéticamente de Lisa Gherardini, pero bueno, no se lo acababan de creer, pues como tantos rumores que hay en clases de la alta clase toscana, ¿no? Pero mira tú por dónde un genealogista italiano es el que cree haber encontrado a descendientes directos de esta mujer florentina del Renacimiento, Lisa Gherardini, donde ya está demostrado claramente que fue aquella persona, aquella mujer que encandiló, por lo menos artísticamente, a Leonardo da Vinci, y ya hemos traído alguna que otra noticia a la tertulia diciendo pues dónde está enterrada y lo que falta es encontrar ya exactamente el cadáver, hacer estas pruebas de ADN, una vez más un enigma histórico quedará desvelado con el ADN, y pensar de una forma ya clara quién son los descendientes directos, vivos y actuales que tendría Lisa Gherardini. Entonces, hasta se han barajado nombres. Parece que Natalia e Irina Strozzi serían, que son las hijas del príncipe Girolamo de Toscana, serían descendientes directos de Lisa Gherardini. Pero claro, estamos hablando de que, por ejemplo, Natalia Strozzi es una cantante reconocida dentro de Italia, es decir, que son personajes conocidos, públicos, y que en ningún momento habían sospechado que podrían tener esta descendencia genealógica. Bueno, pues estas son un poco las pruebas. Mira. Y la teoría que ha establecido Domenico Sabini, que es el especialista en genealogía, quien ha estudiado los archivos de la familia, y dice que a través de la línea femenina, la línea femenina, puede establecerse una relación directa entre estas dos mujeres con Lisa Gherardini. Entonces, bueno, pues no deja de ser sorprendente, solo falta la prueba de toque, la prueba definitiva, que es que aparezcan los restos de Lisa Gherardini, uh-huh. y ya quedaría confirmado, pero bueno. No, y que las nenas posen. Y que la nena esposa, bueno, la nena, bueno, una de ellas mucho. Natalia Strozzi, que es la nena actriz de 30 años de edad, ya ha dicho que está entusiasmada. Claro, o sea, claro, esto va a ser portada de alguna revista, ¿eh? Es una publicidad. Y les viene muy bien para su carrera, ¿eh? Que sí, le está dando genial, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues está claro, ¿no? Que parece que todas las pistas conducen a estas personas, si no, nos hubieran barajado estos nombres, no tendría demasiado sentido. Pero bueno, lo que sí se sabe por parte de las investigaciones que se han hecho hasta el momento de la obra de Da Vinci es que Lisa Gherardini fue enterrada en un convento de Florencia donde su hija era monja. O sea, que tuvo descendencia y, bueno, pues no esta hija en concreto, la monja, que es la que estaba en este convento, pero a través de otra descendencia, pues sí que se ha llegado por esa línea femenina, ¿no? Por ese ADN mitocondrial, que es el que, ya sabes, que va de hija, de madre a hija. Y por eso sabemos, ¿no?, de quién procedemos, de esos hace 150.000 años, ¿no?, de esa Eva negra, de esa Eva mitocondrial, por ese tipo de genes, pues se ha establecido que estas dos mujeres conocidas y prestigiosas en la Florencia actual... Son hermanas. Natalia e Irina. Natalia e Irina Strozzi. Strozzi. Sí, que es cantante y actriz. ¿Cuándo que no va a vender discos ahora? Pues yo creo que sí. De hecho, la noticia aparecía con una portada del último disco de... Claro, claro. De... Es una de las familias más que importantes y conocidas de Italia. Claro. Sí. Pero bueno, pues, o sea, muy vinculados no solo a los reyes de Italia y a grandes duques y nobles italianos, sino también franceses. Pues el dato curioso, ya tenemos la Mona Lisa del siglo XXI. Sí. Además ya empiezan a decir, bueno, los chistes fáciles, ¿no? Que su sonrisa ya se parece mucho a la de la Mona Lisa. Ya lo dijimos. Ellas están muy orgullosas. Ahora sonríen más. Las fotos ya las hacen además con esa pose. En fin, incluso ha creado debates también en especialistas en medicina forense. Por ejemplo, uno de ellos, que es Maurizio Serafini, que se ha ofrecido voluntariamente para buscar los restos de Lisa Gherardini. Es decir, que se sabe perfectamente, bueno, se sabe más o menos dónde pueden estar enterrados sus huesos, falta dinero, falta, en fin, los trámites burocráticos, pero hay especialistas que se han ofrecido a desenterrarlos, a hacer las pruebas pertinentes de ADN y determinar de una vez por todas si realmente las hermanas Strozzi son descendientes de Lisa Gherardini. Bueno, pues una nada. Cosa muy curiosa, muy bonita además, sí. Y que tiene que ver pues con un enigma histórico. Y son hijas de un príncipe. Y son hijas actuales, sí, del príncipe Girolamo de Toscana. ¿Cómo nos niegan todo al populacho, verdad? Sí, en las altas clases. Bueno, mira, populacho era Juana de Arco, mira dónde llegó. ¿Sabes cuál es el Strozzi más famoso? Estas son las cosas que a Juan le gustan. Las cosas que a ti te gustan seguro. ¿Sabes cuál es el Strozzi más famoso de la historia de España? ¿Cuál? Era el almirante de la flota francesa de las Terceras. Ah. Muere en su barco, asaltado por el San Mateo. No me digas. De Álvaro de Bazán, claro, era Filippo Strozzi. Filippo Strozzi. Era el favorito de Catalina de Medici, que era en aquel entonces la reina de Francia. Sí. Filippo Strozzi. Era toscano. Era de su familia. O sea, que venía de la Mona Lisa ese hombre. Él no, pero... Pero vamos, en este caso serían primos de él, los que se supone que tuvieron relación con la Mona Lisa. Bueno, pues nada, sigue viva de alguna manera, Lisa sí. Gherardini. Esto me recuerda, hemos hablado hoy por la noche de pues el caso del Código Da Vinci o del Papa, en fin, lo que sigue coleando. Sí. Entonces me acuerdo que una de esas muchas obras que se publicaron pues al socaire del Código Da Vinci, donde se hablaba de los merovingios, donde se hablaba pues de quién podrían ser los siguientes sucesores de esa línea dinástica, ¿no? Estarían los merovingios, después estaban los templarios y después qué, ¿no? De esos altos tremebundos que hay en el tiempo. Solo de mil años. Va de 400 en 400 años. Es verdad, estos altos. Es que muchas veces se nos olvida que entre una cosa y otra pasan mil años. Claro, por eso digo, es que se habla de los merovingios y después se habla de los templarios como si fuera antes de ayer y dices, bueno, cuidado, que hay muchos siglos por medio. Y después de los templarios, ¿quién serían los que continuarían? Bueno, ya sabes que ahí se mete un poco también a los cátaros, y ahí a partir de ahí, pues el conde de Tolosa, y bueno, el conde de Trencavel, y a través de los de Tolosa, llegan a decir, y eso lo he leído, que uno de los descendientes de esta línea dinástica podría ser ni más ni menos que Toulouse-Lautrec, el famoso pintor de la bohemia francesa. Que ya llegó muy deteriorado, ¿no? Que ya llegó bastante deteriorado porque es la línea genealógica. Dices, madre mía. Pero realmente, si siguiéramos un poco de forma estricta esa línea, sí, podríamos decir que a través de los contes de Tolosa, pues Toulouse-Lautrec, que procedería de esa línea, pues fíjate, sería como un descendiente, como tú habías dicho, muy deteriorado de esa dinastía. Le dicen eso al Jesús de Nazaret y María Magdalena. Le dicen eso al pobre Toulouse-Lautrec. Sí, sí. Bueno, es una anécdota, pero bueno. Y acaban de rayarlo ya. Es una anécdota escrita y publicada en algún que otro libro sobre esta temática. Eso es lo bueno de ser francés, que siempre desciendes de alguien importante. Si es que los franceses son... Sí. Son así. Son así. Mira Sartori, ¿verdad? Bueno, pues bueno, son pequeñas licencias. Sí, son pequeños guiños. Son pequeños guiños, que la gente esto no lo malinterprete, por favor. Estamos en la tertulia y tenemos asuntos para comentar. Por ejemplo, uno triste. Vamos a cambiar ahora el gesto porque tenemos, no sé si calificarle de perturbado, Bruno, a este sujeto que se ha entregado a la policía tras haber cometido un asesinato, ¿sí? Que él califica de satánico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Andreas Straninger se llama este alemán de 31 años que fue detenido la pasada semana en Bilbao, muy cerca. Prácticamente la detención no se produce por acción policial, sino porque él se entrega en el consulado de Alemania y confiesa ser el Andreas Straninger que todo el país, que toda Alemania lleva buscando desde el pasado mes de febrero. Acto seguido, las autoridades policiales ponen a disposición judicial a Andreas Straninger. El juzgado número 2 de la Audiencia Nacional se hace cargo del caso y finalmente, tras las diferentes disquisiciones judiciales, esta misma semana, quizá en las próximas horas, y partiendo de que el propio Andreas Straninger ha aceptado la extradición, como decimos, en las próximas horas será entregado a Alemania, en donde será juzgado por un hecho sorprendente, porque aunque popularmente se crea que existen sucesos de estas características y que hay rituales satánicos y que mueren niños y que mueren personas en esos rituales, no hay apenas nada de ese estilo, pero este caso es una excepción, porque el pasado mes de febrero Andreas Straninger acabó con la vida de una joven de 19 años, una estudiante llamada Caroline Bernard, y lo hizo dentro de algún tipo de acto, de ceremonia, junto con otra serie de personas, amigos de este ciudadano alemán, de Andreas, y durante el ritual no sabemos exactamente cómo se llevaron a cabo las cosas, cómo llegó el tema hasta ese límite. El ritual tuvo lugar el 11 de febrero pasado, el cuerpo de Caroline fue encontrado el día 14, el día de San Valentín, en su bañera, en la bañera de su casa, donde fue conducida por los responsables del crimen y por un colaborador de Andreas llamado Jane Hert Trump, del cual todavía no se sabe nada y que podría haber tenido mucho que ver con la organización de aquel ritual. No se sabe si también se refugió en España después de cometer aquel acto o no. Se ha perdido toda la pista sobre él. Lo cierto es que la chica, al parecer, murió durante un ritual satánico en el cual se le asestaron nada menos que 27 puñaladas que lógicamente acabaron con su vida. Ahora, cuando se produzca la extradición, lógicamente se conocerán más detalles sobre un suceso casi único en los últimos años en Europa, que es la muerte de una persona a manos de un satanista, a manos de una persona que estaba participando en un ritual satánico. Como decimos, esta semana volverá a Alemania, en donde si hay cadena perpetua, y ahí se le pedirá cadena perpetua por este crimen que ha movilizado a toda la sociedad alemana. Varios programas de televisión especializados en desaparecidos habían puesto a disposición del público infinidad de piezas y de pistas para intentar seguir la pista de Andreas, porque los restos de ADN que se habían encontrado en el lugar del crimen indicaban que había sido él muy posiblemente el responsable del asesinato. De hecho, cuando se entrega en el consulado alemán en Bilbao, él lo dice y lo confiesa, en cierto modo, que ya no sostenía, ya no podía ser capaz de sostener la presión a la que estaba sometido y la persecución que se estaba efectuando contra él desde su país en Alemania. Él había huido de Alemania tras el crimen, había huido hacia París. Hasta entonces habían manejado la tarjeta de crédito, él y su colaborador, la tarjeta de crédito de la propia víctima. A partir de ese momento dejan de utilizar cualquier pista que se pueda seguir de él, y ahora se ha sabido que desde París fue hasta el País Vasco, en donde, como decimos, acabó su huida hace tan solo unos días, su huida que finaliza quizá en 24, 48 horas, cuando Andreas Straninger vuelva a Alemania para dar cuenta del crimen satánico más terrible que se ha producido en los últimos tiempos. Alemania, precisamente, ya fue protagonista de un suceso de estas características. Una pareja satánica protagonizó hechos terribles hace 4 o 5 años. Como decimos, Alemania es el único país en los últimos tiempos en donde se han producido noticias de estas características. Un país que genera asesinos terribles en sus modus operandi. Sí, sí, sí. Es una lo que ocurre que bueno, que a veces una cosa es una cuestión es la realidad, la realidad de los números, y en ese sentido sí que la sociedad alemana tiene una violencia que no nos imaginamos porque el reflejo que tenemos es totalmente contrario. El otro día leía un dato que me parecía espeluznante. No tiene que ver con esto, pero sí quizá con cómo tenemos, cómo nos creamos imagen, una imagen de las sociedades distintas. Crímenes satánicos solo hay. En los últimos tiempos solo ha habido muy pocos en todo el mundo y muy pocos en Europa, pero ha sido Alemania el lugar en donde se han producido. Y en el caso, por ejemplo, que nos habla del reflejo que tenemos, que es un dato que leí ayer, de la violencia doméstica. Se producen el doble de muertes por violencia doméstica de mujeres a manos de sus maridos en Alemania que en España. Y nos imaginamos que eso es un problema español, ¿no? Sí, es un país en ese sentido complejo, ¿eh? Sí. Es el país de los Peter Kurten, de los Fritz Hartmann. El carnicero de Hannover, el vampiro de Dusseldorf, ¿cuántos el caníbal, ¿no? El caníbal también. Desde luego. Sí. Ha dado muchos para la historia. Y que no es ninguna crítica a la sociedad alemana, ni muchísimo menos, pero hay algo ahí que... Hay que sospechar, los alemanes hacen todo bien. Si son asesinos, asesinos. Sí. Hasta en eso. Son buenos. Gente eficaz. Bueno, pues dentro de unos minutos llega nuestra consulta Zona Cero con las cuestiones que proponéis, pero quiero que Carlos Canales cierre esta exposición de noticias con dos cosas relacionadas con la tecnología punta. Por un lado, casas que se autorreparan después de un terremoto, y por otro, un tipo simpático que ha conseguido vivir de la NASA. Sí, la verdad, de verdad. Lo primero, la verdad es que es una noticia sorprendente porque está subvencionado el proyecto por la Unión Europea, es decir, lo vamos a pagar entre todos nosotros con cargo a nuestros impuestos, pero me parece una gracias, idea Carlos, gracias por aclarar. Formidable. La idea es un trabajo que acaba de terminar la Universidad de Leeds y un montón de empresas que colaboran con ello. Y consiste en el diseño de materiales basados en polímeros, es decir, en sistemas de plásticos y acompañados por nanotecnología, es decir, por pequeñas micromáquinas capaces de hacer algo tan aparentemente sorprendente como reconstruir casas a las que se le abran grietas por causa de terremotos. Han decidido construir la primera de estas edificaciones inteligentes en Grecia, en la ladera de una montaña. Y digamos que la construcción tiene tres partes. Primero, sensores capaces de determinar cualquier movimiento sísmico o cualquier alteración de la estructura por causas naturales o de cualquier otro tipo. Y el segundo, la capacidad de autorrepararse. Es decir, si las grietas aparecen en la casa debido a un temblor, la propia casa se reconstruye. Caramba. La verdad es que es ciencia ficción, pero pura. ¿Con robotitos? Sí. La propia casa, los materiales de los que está construido, la nanotecnología que utiliza y los polímeros reconstruyen cualquier grieta que se abre y la vuelven a cerrar y vuelven a repararla de la manera exactamente tal y como había sido diseñada. Es un programa de ordenador que tiene un diseño de la casa. Entonces, una vez que la casa está diseñada de una forma, digamos que es lo suficientemente inteligente como para autorrepararse y volver a tener la misma configuración que tenía cuando fue construida. O sea, evalúa daños y... Exacto, evalúa. Lo primero es capaz de sentir los daños, es decir, tiene que captar los movimientos de tectónicos, de placas, movimientos sísmicos, terremotos, es decir, cualquier cosa que pueda afectar a la estructura. Es decir, básicamente es un sistema conectado a sensores para medir terremotos de varia intensidad. Una aplicación portentosa de la nanotecnología. Exacto, sí, y luego si hay cualquier grieta o cualquier deterioro, la nanotecnología incorporada a la estructura reconstruye las paredes, ningún problema. Las grietas. Y la segunda, pues efectivamente, es un listillo, pero un listillo notable, ¿eh? ¿Quieres comprar un motor gemelo que tuvo la nave Apolo que fue a la Luna, la primera? Sabes que no hay cosa que me gusta más, ¿eh? Claro, ya lo sé. Sé que es el caballero del Imperio Británico, pero sé que esto también te trae. Lo tengo un poco mal. ¿Te interesa el motor de un Saturno V? Eso me pondría, es un trasto grande, pero bueno. Lo pondría yo en el jardín. O una pila de esferas de titanio de las que se empleaban para almacenar oxígeno líquido en las naves espaciales de la NASA. A la cabecera de mi cama iría. Bueno, pues efectivamente, un norteamericano muy astuto y muy listo se dio cuenta en los años 60 que la NASA tenía que hacer algo, la NASA y todas las empresas que colaboraban con el proyecto espacial Apolo, principalmente, y todo la gran expansión de la industria aeroespacial norteamericana. Me refiero, por ejemplo, a empresas como Douglas Aircraft, Aerojet o Rocketdyne. ¿Qué hacer con todo el material que les sobraba, con todo lo que tenían, con todo aquello que no iban a volver a utilizar? Pues él decidió comprarlo todo y abrió una especie de taller bastante cutrón cerca de Los Ángeles, una cosa bastante caótica, y se ha hecho multimillonario con él porque, claro, esto ya no solamente es para coleccionistas. Hay directores, productores de cine de Hollywood, coleccionistas, especialistas en historia, conservadores, museos, gente especializada en coger cosas originales para museos, y la gente más brillante del mundo. Y puedes adquirir cualquier cosa que quieras que tenga relación con la carrera espacial, desde monos de astronauta hasta lo que te he dicho, hasta pilas de titanio para almacenar tanques, o sea, de oxígeno líquido. El tipo empezó casi casi con la furgoneta yendo a por... Efectivamente, él iba comprando a las empresas aeronáuticas, todo aquello le sobraba, un chatarrero, pero muy cualificado, que compraba cosas interesantes, luego aparte lo reparaba, porque dice que una gran parte de sus clientes son mecánicos y especialistas y aficionados a la, bueno, a la mecánica avanzada. Como, por ejemplo, a mucha gente supongo que le vendrá bien o le servía para algo tener la copia del motor del Apolo, pero, sí, pero tiene una copia de un motor de un Apolo. Él empezó diciendo, no, si lo quiero para sacar el cobre. Y además no te preocupes, vende por internet también. Lo vende por internet. A su página, no, también, hombre, lo normal, dice que normalmente los clientes van a verlo, claro. O sea, quien compra una copia del motor de un Saturno, pues supongo que le interesa echarle una ojeada. Y se ha hecho millonario con esto. Sí, sí, sí, vendiendo chatarra espacial. Vendiendo chatarra espacial. Bueno, el otro día me enteré que existe un personaje que vive de recuperar meteoritos. Entonces ha conseguido que los museos se lo rifen porque vende el kilo de meteorito a $160. Es que está bien. Y el tipo vive de eso. O sea, se va con su detector de metales, los conoce perfectamente y va por todo el mundo, pip, pip, pip, se saca el pedrusco y se lo vende a un museo. Y así vive. Pues la verdad es que... ¿tú sabes? $160 el kilo. De meteorito. Está tirado, ¿eh? Sí, sí, sí. Está barato, sí. No, él tiene piezas que van, dice, desde unos pocos euros, a pues unas válvulas, una bombilla de Apolo, que quieras, hasta cosas que dice que valen más de $1,000,000, si quieres comprarlas. Claro, porque tiene él como... Se quedaba tanto con material desechado como material no utilizado como copias reales y en funcionamiento de máquinas que, bueno, que por razones diversas pues no se llegan a utilizar. Porque como él no solamente compraba la NASA, sino compraba todas las empresas suministradoras, ha obtenido un montón de piezas que, bueno, como los catálogos suyos están muy bien hechos. Además, yo aconsejo visitar la página, porque es interesante. Tiene una especie de catálogo de todo lo que vende y sí, todo lo que ofrece. Pues si quieren ustedes el motor del Saturno 5, ¿verdad? O, la verdad. O una réplica exacta del Apolo 11. Pues, sí. Bueno, la empresa se llama Ventas Norton, sí. Norton 6. Y en Norton Sales puede comprar usted lo que quiera. Bueno, siempre hay un norteamericano que nos provoca. Sí, hay alguien que hace negocios, hace no hay problema. Bueno, pues vamos a la consulta Zona Cero con Martín Espósito. ¿Qué tal, querido Martín? Muy bien, yo lo que me estoy pensando es para el bonus de fin de año adquirir un terrenito en la Luna. Hay otro americano también que recientemente ha puesto a la venta unos valles allí. Sí, el Dennis Hopp. Ya famoso, sí, ya lo hemos comentado más de una vez. También se está haciendo rico. Otro listillo. Otro que está vendiendo valles. ¿No? Sí, bueno, ahora están vendiendo ya en Marte. O sea, ya lo de la Luna ya está muy visto. Ahora lo último es que están vendiendo terrenos en Marte. Sí, sí. ¿Te apetece un anillo de Saturno? Oye, Carlos, ¿por qué no registramos a nuestro nombre Urano, Neptuno o alguna cosa de estas? Pues yo creo que es ponerse. Claro, probablemente te lo aceptan. Y lo vamos vendiendo. Venga, vamos a ver qué nos preguntan. Pues comenzamos por la Biblioteca de Alejandría, por la que nos pregunta Javier. Dice, la cual podríamos considerar como el Internet de la antigüedad por la cantidad de información que poseía. Fue destruida en diferentes incendios y por la información que ustedes tienen, ¿qué serie de tratados serían los más importantes de los que se perdieron? Nos pregunta Javier. ¿Se sabe si se salvó algo importante que no haya trascendido? En la Biblioteca de Alejandría existían compilados unos 700.000 rollos, equivalente a 100.000 libros de la actualidad, unos 100.000 libros, y eso es mucho decir, ¿verdad, Jesús?, para aquella época. A lo mejor pues, los tratados de Magnetón, ¿no? Sí, claro, si hablamos de la historia, hay dos tratados, cuando hablamos de tratados estamos hablando de una colección de libros prácticamente, sí, que por una parte son los de Manetón, es decir, si no sabemos prácticamente nada de la historia de Egipto es porque esos desaparecieron y ahora eso era como una especie de enciclopedia universal. Era una enciclopedia, sí, eran muchos volúmenes, entonces, sí, bueno, por desgracia, aquello de Manetón desapareció de un sacerdote egipcio que por lo tanto pues había bebido en las fuentes primigenias y ahora pues lo poco que sabemos son pues de escritos de Eusebio, en fin, de otras personas de la Edad Media que fueron rescatando pues distintos legajos, ¿no?, sí, de estas obras. También se perdió, por ejemplo, toda la obra de Veroso, y entonces por eso tampoco sabemos gran cosa de los sumerios y de los babilonios y de los famosos Akpalus, de estos dioses supuestamente acuáticos que son dioses civilizadores. Es decir, cantidad de cosas que hoy por hoy pues es una pena, ¿no?, de que existan estas lagunas históricas. A nivel tecnológico, a nivel científico, por ejemplo, se habla de un tratado de Mocus, es decir, que hablaba, por ejemplo, de la teoría atómica, es decir, sería un precursor de esa teoría atómica donde él ya propuso en esa obra pues determinados elementos científicos que luego fueron desarrollados, por ejemplo, por Anaximandro y otros científicos griegos. Se habla también, por ejemplo, del primer tratado de, bueno, pues de objetos ufológicos, que también desapareció en la Biblioteca de Alejandría, que era sobre cosas que se ven en el cielo, de no sé si era de quién era el autor, me parece que fue el primer bibliotecario que hubo en... en la Biblioteca de Alejandría, que fue su autor, y entonces también desapareció con ese incendio, con el primer incendio, que fue el de Julio César, ya ves que después se produjeron distintos incendios hasta el siglo VI, que los musulmanes fueron los últimos ya que dieron el toque de gracia a lo poco que quedaba, porque también es verdad que cuando llega Omar, en fin, los distintos califas, que son los que destruyen ya lo poco que queda de la biblioteca, prácticamente eran pergaminos, que eran pequeños librejos que no tenían ya ningún tipo de utilidad, porque lo más importante o había sido escondido estratégicamente, y no me extrañaría que algún día aparezca por ahí. Lo malo es que cosas que sí se recuperaron de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, que fueron a parar a la Biblioteca de Córdoba, también se perdieron, fueron incendiadas. En la época de Gisán, los que fueron a parar a Constantinopla también fueron por el incendio de Constantinopla. Es decir, esa es la pena. Claro, y dos pérdidas irreparables. La Alejandría, pérdida de Cartago, los archivos oficiales de Cartago que se perdieron, con lo cual se ha perdido todo el conocimiento que los cartagineses tenían, que además los cartagineses eran secretos, en parte de Cartago le pasó como a Portugal, escondió tanto las cosas que luego se han ido perdiendo, y al final, en el caso de Cartago, la destrucción de Cartago destruyó todos los archivos secretos del Estado sobre la navegación occidental de los cartagineses y parte de los fenicios, heredado de Tiro, que era su madre patria. En el caso de Alejandría, además, hay un daño añadido, y es que como se había convertido en la cabeza del mundo helenístico, se pierde además todo lo que los griegos habían traído después de Alejandro Magno, los reyes sucesores, de todo el contacto de la historia original de Media, Persia, Babilonia, Sumer. Es que se perdió todo lo que se tenía y se sabía en aquel entonces de la historia del creciente fértil. Pues de Alejandría a Egipto, con la pregunta de Mercedes. Y Egipto, ahora recientemente también sobre la palestra, con la nueva teoría sobre la construcción de la pirámide de Keops, por la que nos pregunta Mercedes. Dice que en dicha pirámide nos han encontrado restos de hollín y que no tiene sentido, puesto que tendrían que iluminarse de alguna manera. Y quisiera que le explicarais si esto fue así. Según expusimos con la teoría de este francés, que había establecido que la pirámide se construye de dentro a fuera, no sería necesario, en principio, ese tipo de antorchas, aparte que, bueno, hablar de la iluminación de Egipto sería para hablar largo y tendido, ¿no? Porque todavía está por ver, no ahí, sino en las grandes tumbas estas del Valle de los Reyes, que son profundísimas, que tampoco se han encontrado restos de hollín, es decir, de alguna forma tuvieron que pintar aquello. Pero bueno, la teoría de la construcción de Keops, esta que decíamos que era bastante coherente, ¿no? Y que era bastante plausible, como en cada esquina siempre había distintos agujeros, ¿no? Por donde iban después introduciéndose los bloques, pues bueno, siempre había iluminación y posiblemente pues tendrían también esa iluminación de espejos para adentrarse mucho más profundamente. O sea que en principio el que no haya hollín para esta última teoría que ha propuesto el francés, yo creo que no hay ningún tipo de incoherencia o por lo menos sí que es plausible hasta esos extremos. De hecho, hay más científicos que se han abonado a esa hipótesis, que piensan que es verdad que por ahí pueden ir los tiros y que cuando algún día se haga una prospección un poco más intensa, se verán los restos de la rampa interna que luego quedó ahí totalmente tapiada cuando pusieron los últimos bloques. Breve, clara, concisa es la pregunta de Johnny. ¿A quién le gustaría saber en qué año exacto murió Jesucristo? Hombre, pues ahí tenemos que tomar los datos de Poncio Pilato, ¿no? Cuando fue Carlos gobernador en... Sí, hay un monográfico nuestro de Semana Santa donde contamos todas las teorías, porque sería muy largo de explicar ahora, porque hay variantes, diversas teorías, pero... No antes del año 26. Exacto, ni más allá del año 30. Eso es. Ese sería el tiempo, entre el 26 y el 30. Es que contar ahora la causa y las razones de cada uno de ellos, pero vamos, el monográfico creo que será fácil de descargar por ahí. Nos cuenta este oyente que acaba de regresar de pasar unos fantásticos días de vacaciones en la provincia de Lugo y que uno de los lugares mágicos que contempló es la llamada Pena das Rodas, un espectacular paraje natural, nos cuenta este oyente, en el que dos gigantescas rocas se sustentan en equilibrio sobre un conjunto macizo. Y os pregunta si sabéis si se trata de algún capricho de la naturaleza o de un antiquísimo monumento megalítico, que a él le pareció una auténtica pasada, y si en vez de estar en Lugo estuviera en Perú o en México, que seguro que iba todo el mundo en procesión a verlas. Pues no es un monumento megalítico. Es un monumento natural. Completamente, sí. Vamos con otra consulta, la de Juan Ángel. Nos cuenta que ha leído en un blog, hace muy poquito, una anotación acerca del proyecto Plutón, del ejército estadounidense. Mira, ya han registrado Plutón y ya lo van a vender. Y que le pareció que sería un tema muy interesante para realizar un monográfico y que le da miedo ver hasta dónde puede llegar la mente humana. Juan desde Valencia. Bueno, pues nada, Juan, vamos a mirar qué es eso. ¿Tú sabes algo? No. ¿Tú que estás suscrito a todos los informes? sí, pero bueno. Yo creo que lo que hacen cuando terminan, dicen siempre al Departamento de Estado americano, de Inglaterra o Rusia, oye, ¿me has mandado la copia a Bruno? A que lo analice. Bueno, pues apuntamos aquí con mucho interés el informe Plutón. Sí, yo le puedo dejar unos apuntitos que ya está buscando. A ver, ¿qué te dice? ¿Proyecto Plutón? 1 de enero de 1957, es Project Pluto, sí. Del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, sobre el estudio de la viabilidad de aplicar calor originado por reactores nucleares a motores ramjet. En conclusión, un misil trisónico con ojivas múltiples de hidrógeno y propulsión nuclear que iría soltando plutonio a su paso. Uy, que nunca sale. Cosa más agradable. Bueno, sí, oye, esto es el progreso, ¿verdad? Sí. Estos estudios algunos del Departamento de Defensa norteamericano, claro, son progreso en estado puro. En los años 50 hubo una suerte de experimentos, de proyectos, todos relacionados con la energía atómica, abrumadores, ¿eh? Incluso la experimentación con los propios norteamericanos. Sí, con la gente. Con la gente, sí. Bueno, pues a Ernesto le gustaría que hablaseis algún día, a modo divulgativo, de las implicaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, que le parece un tema interesantísimo del que la gente no tiene ni idea y ni siquiera de las aplicaciones a la vida cotidiana. Bueno, pues... Joder, ¿qué proponen? Madre mía. Eso se atreven los científicos. Esto para Punset, ¿eh? Esto para redes. Esto sí, esto más bien es para Eduardo Punset. Vamos a pasar. Sería una temeridad intentar hablar de la teoría de la relatividad. Esto para Punset, que siempre iba gente muy sesuda que habla de estas cosas. Exacto, exacto. Ana nos cuenta que dentro de 2 meses y medio se casa. Así que felicidades. Hombre, enhorabuena. Joder, qué cambio de noticia. Y quieren ir de viaje a la Riviera Maya, que tienen más o menos una idea de lo que quieren visitar, pero que les gustaría que les aconsejarais sobre qué deberían ver, qué no se deben perder por nada del mundo. A ver, la Riviera Maya, que habéis estado por allí, ¿eh? Sí, yo vas a ir alto, hay que saber cuántos días se va y todo eso, ¿no? Creo que será entre una semana y dos, imagino, ¿no? Evidentemente hay que ir a Chichén Itzá, ¿no? Eso es obligatorio. Es obligatorio, pero para mí el lugar más interesante, al que yo nunca dejaría de ir, al que jamás dejaría de ir si vas allí, porque es una de las ciudades mayas más desconocidas, pero es una de las más espectaculares, la pirámide americana más alta y más elevada que existe, y con más pendiente y con una vista más extraordinaria y con unas dificultades para subirlo, hay que subirlo con cuidado, pero se puede, que es la ciudad de Koba. Koba está a unos 60-70 kilómetros desde la costa de Tulum, tierra adentro. En cualquier guía se encuentra Koba, es decir, no es que sea un sitio inexistente, pero no está dentro de las guías turísticas y de los circuitos más habituales, ¿no? Y Tulum sí, sin embargo, Tulum está abarrotado de gente, más casi a veces que la misma Chichén Itzá. Yo recomiendo Koba porque es espectacular, la ciudad es espectacular y se puede estar un día entero. Bueno, estamos hablando de una ciudad con 15.000 pirámides todavía en pie. Ojo, no de tamaño monumental como la principal, como la Gran Pirámide, que así se llama, la Gran Pirámide de Koba, que tiene 50 y tantos metros de altura, pero es que luego hay otras dos pirámides, la más bella de todo el mundo maya, la pirámide más bella de todo el mundo maya, también es la tercera pirámide más importante de la ciudad de Koba, que es una pirámide de base ovoidal, preciosa, espectacular también, y se encuentra ahí. Esa es mi recomendación. Y luego también, que tiene mucho que ver con los mayas, los cenotes, esos, y yo lo que les recomiendo es que junto a Koba hay cenotes espectaculares. Además, hacer submarinismo en ellos, que es sencillo, es complicado. Pero son cenotes los que se va a encontrar por Koba. Camino de Koba va a encontrar un cartel escrito ahí cenote, y habrá un paisano, no a los habituales, no a los cenotes de los parques naturales, que están muy bien, están todos muy preparados y te dan unas aletas de bucear muy nuevas y muy bonitas, ¿no? A los vírgenes, ¿no? Que están ahí, pues el Camino de Koba y en estos y en estos lugares, y que buceen porque busquen, ahí dicen, ese mundo subterráneo de los mayas, posiblemente tenía mucho que ver con eso que se abría por debajo de los cenotes, que es espectacular bucear ahí. Es la experiencia, una de las más sensacionales que se pueden vivir, ¿no? Bueno, si les gusta bucear, claro, estamos recomendando que bueno, pero que vayan a Cuba. Pero es que estar dentro de un cenote, que tan importante fue el mundo de los cenotes para los mayas, también es vivir como, como vivían los conocer sobre todo las tradiciones mayas, que ¿no? Es lo que se tiraba también en los cenotes. Claro, claro. Una de las claro. cosas que recomendaría Ana, aparte, en fin, de las, todas las huellas arqueológicas que va a encontrar allí, que le van a llevar, pues lógicamente lo de el observatorio del Caracol en Chichén Itzá va a ser una visita obligada. Lo de Cobá, pues sí que sería interesante, a pesar de que está fuera de esas rutas turísticas, que lo hiciera. Pero yo le recomendaría a Ana y a su futuro marido, es que una vez que esté por allí en el Yucatán, que pregunte por los aluses. Es decir, los aluses que forma parte de las tradiciones y de la mitología. Los duendecillos mayas, claro, es verdad. Siguen siendo duendes mayas. Seres muy activos en el sentido de que todavía se siguen haciendo ceremonias, en fin, todavía se les sigue pidiendo permiso para hacer excavaciones arqueológicas tras la tumba de algún sumo sacerdote, por ejemplo, de los aztecas o de los mayas. Todo ese tipo de cosas todavía están muy vivas y mucha gente no pregunta por ello. Entonces, que pregunte a los más ancianos, incluso a su guía, por los aluses, porque se va a llevar muchas sorpresas. Bueno, pues le habéis hecho una agendita, ¿eh? Ya tienen actividades. Bueno, y luego las propias. Hablando de... las propias de la luna de miel. Luego no tienen tiempo luego para visitar nada. Así que no, o sea, sí, no, porque la gente piensa que la Riviera no Maya, el Yucatán es enorme. O sea, recorrerlo de un lugar a otro. Además, no son las mejores carreteras. Bueno, está la autopista principal que va de... desde Cancún al sur, pero luego cuando hay que salir de la autopista para ir a los sitios, por ejemplo a Cobá, pues es complicado, pero eso también tiene una magia especial, ¿no? Hacerlo y recorrerlo, ¿no? Hacerlo. En fin, la pregunta es de Holukai, y hablando de viajes, si veis factible la posibilidad de que el hombre realice un viaje a Marte en el menor tiempo posible. Bueno, está previsto, ¿no? Además, van dando la fecha. Está previsto que cada vez más tarde. Sí, cada vez más tarde. Dijeron en su día 2019. Exactamente en mayo. Sí. Hablaban ahora del 2023. Sí. Yo creo que cada vez lo van a aplazar más, ¿no? Es un objetivo prioritario ir a Marte, para nada. Y a medida que se vayan dando cuenta, ¿no?, de todas las dificultades técnicas, yo creo que nos iríamos pues al 2050 como mínimo. Yo creo que no lo vamos a ver el viaje a Marte tripulado, ¿eh? No lo creo que vamos a ver. Ayer dábamos con Agustín Alcalá la noticia. La NASA por fin ha emitido el informe sobre la desaparición de la Mars Global Surveyor y al final pues se confirma que fue un error humano. La nave, la sonda, se abrasó. Recibió un impacto del sol brutal por un error humano, entró el sol con generosidad y la nave se achicharró. Ese fue el fin después de 10 años de misión. Sí, pero bueno, pese a todo fue una misión más larga de lo esperada en un principio, una misión espléndida, quizás de las que mejores datos ha generado, es decir que... ¿Le quedaban 5 meses de operatividad? Sí. Pero vamos, que yo creo que es de las que ha cumplido. Sí, mucho. Es decir, es de las más exitosas de la NASA. La NASA ha venido además en los últimos años, no en los últimos, pero hace 5 o 10 años hubo varias misiones que acabaron bastante mal y la única que superó toda aquella prueba de esa generación fue la más Global Surveyor, ¿no? Sí. Que bueno, que solamente hacer un pequeño recorrido por la página web de la NASA en busca de las imágenes que ha reportado la más Global Surveyor es una experiencia asombrosa, ¿no? Sí. Vamos con el correo de Íñigo. Nos escribe desde Vitoria, nos escucha a través de podcast y quería preguntaros acerca de un documental que vio el 21 de febrero en DocuTV. Su nombre era Viaje hacia la creación. De mano del astrónomo H. Ross, nos cuenta Íñigo, en el documental se van analizando los factores que posibilitan la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, desde su situación en el sistema solar, pasando por la ubicación en la galaxia, estructura de la Vía Láctea, características del grupo de galaxias. Planteaba que son más de 200 factores conocidos los que influyen y decían en el documental que la posibilidad de que surgiese vida inteligente al azar y en el universo es de 1 entre 10 elevado a 215. Sí, y parece que nos tocó a nosotros. Eso o el creacionismo. O sea, es decir, lo que viene a decir ese estudio es que es imposible que haya vida en... prácticamente. Es una posibilidad infinitesimal. Sí. No sé si va hacia eso o hacia otro tipo de... O es que el planteamiento es justo al contrario. Porque claro. Es que yo no sé si esa fórmula... yo personalmente pienso que la fórmula lo que quiere decir es que las posibilidades de que no surgiera vida en algún momento en todo ese universo son esas, no las posibilidades de que surja vida son esas, porque entonces si es eso, evidentemente somos nosotros. Somos nosotros, sí. Nada más, ¿no? Entre otras preguntas que nos plantea Fernán González, hay que decirlo, ¿verdad? Nos envían muchas preguntas en un mismo email, pues vamos a quedarnos con una por email. Sí. Dice Fernán González que hace tiempo él cree que fue Carlos Canales quien dijo que no le importaba que hubiese solo una lengua en el mundo, aunque sería discutible. Y viendo el mundo como está, dice Fernán González, ¿creéis que el aspecto lingüístico es un nuevo campo de confrontación? No entiendo el nuevo campo de confrontación. Sí, de confrontación. Hombre, es decir, si es posible que se hable una lengua. Si algo estoy de acuerdo con la Biblia es en eso. Es una maldición, la diversidad de lenguas. No, yo creo que la maldición es como somos los hombres. Yo creo que la diversidad de lenguas da riqueza. Y yo, cuantas más lenguas se hablen, creo que es no me interesa para nada. No, yo creo que. Yo mantengo mi opinión. El día en que desaparece una lengua es un día más triste para la humanidad. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Y desaparecen casi todos los días. ¿Por qué, Bruno? Sí, porque yo creo que la diversidad. De lenguas, de colores, de alturas, de pesos, de medidas, todo lo que es diversidad es bueno. Entonces, pues yo creo que muchísimo. Lo que estaba enfocando el oyente, creo. No, ojalá hubiera más lenguas y ojalá fueran 80 lenguas oficiales en España. Esas 6.000 lenguas que hay conocidas decían que si las lenguas sirven para enfrentarse unos a otros, y la historia nos está diciendo que es así. Lo que hace enfrentarse es la incomunicación. Una lengua, por lo menos por ahí no habría enfrentamiento. Es la incomunicación. Ahora, es verdad lo que dice Bruno, en el sentido de que eso forma parte de la diversidad cultural, eso forma parte de la antropología, forma parte pues de los distintos pueblos que han poblado el planeta, con lo cual eso forma parte de su bagaje antropológico, cultural, etnográfico. Nada, eso no tiene que desaparecer nunca. ¿Cómo que no? Tiene que extinguirse y punto. No, está, pero eso, enfrentándose a alguien, como es lo que hacen muchas veces los nacionalismos extremos, es decir, que la lengua sirve de arma, eso sí que es lo penoso. Lo que no tienes que ser impuesto por la fuerza, jamás. Pero, por desgracia, nunca. Pero es un tema totalmente diferente. Pero claro, es que eso es totalmente distinto. Nunca tiene que imponerse por la fuerza. Que se deja hablar el livonio dentro de... Que deben quedar dos hablantes en Rusia, en alguna parte, pues que se deja hablar, mira, uno menos. Pésima guerra para Iván Cortés, terrible, la guerra de Livonia. Pero es una mala noticia. No, Bruno, no lo tiene, claro, no desaparece nada con eso. Lo que es una pena es que no se pierda nada, la herencia. Desaparece una lengua. ¿Y qué? Pues una lengua es una cultura, han desaparecido tradición. Millones de lenguas, sí, en el mundo. Pues millones de días tristes para el ¿pero ser por humano. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Tan importante sería conocer la lengua del hombre, Flores? No, es ser radical, es decir, cuando una lengua es como cuando Jesús, muere una persona. Es una maldición para la humanidad. Es más que muera un ser humano con los millones de Jesús, seres humanos que hay. Equivocado. Es una maldición para la humanidad la diversidad lingüística. Bueno, vamos con otra consulta. Y eso que no hemos mezclado sistemas operativos, Internet Explorer, Firefox. También es una maldición. Joder, ¿cómo estás? También. Jesús, calla y abrázame. Vamos a llorar juntos. Hombre, es un horror, ha sido un horror a lo largo de la historia, lo sigue siendo. Ya no sé si formular la siguiente cuestión de Gustavo de Valencia, porque es una explicación la que le pide a Carlos Canales. Y es que dijo que hace unas semanas comentaste que dentro de 40 años Rusia se convertiría en un país musulmán y le gustaría que le explicases cómo se produciría. ¿Cómo dentro de 40 años? Proceso. Dentro de 10. Claro, porque son mayoría en la Federación Rusa los musulmanes. Pues es que no es un proceso, es que es ya. Pero son mayoría los musulmanes. Sí, dentro de 10 años son mayoría los musulmanes. Claro, el problema, en la Federación Rusa, problema, claro, pero ya, o sea, no hay falta esperar mucho. Lo que antes decía que la. El ejército ruso en el 2009. Claro, pero que las referencias que solemos tener de las cosas siempre están distorsionadas. Pero es que son, que lo dijimos también, entonces, musulmanes que no son igual que un musulmán de Arabia Saudí. Claro, es distinto. Pero, y que no es lo mismo que nosotros, el reflejo que hay en Occidente de lo que es Rusia es Moscú. Claro, pero es que a 100 kilómetros de Moscú, hacia el este, los en Kazán, ya son es decir, musulmanes. Moscú nunca será musulmán, bueno, nunca. Tardaría un porcentaje muchísimo, alto, ¿eh? Pero va a ser antes Rusia numéricamente musulmán que Moscú. No, la Federación Rusa nada, ¿no? En unos años, en unos 10 años. Eso es lo que me refiero. Primero, que Rusia si interpretamos pierde como Rusia, fijaros, Putin y Moscú, pues no. Claro, pero fíjate, y muy cerca, ¿eh? Pero fíjate curioso. Primero, un musulmán ruso no es como un musulmán de Arabia Saudí. Punto uno. O sea, están muy. La religión fue profundamente eliminada de la base cultural sólida de Rusia, es decir, es cierto que siguen siendo cristianos la mayoría ortodoxos, de los que son rusos étnicos, pero es que la Federación Rusa no está formada solo por rusos étnicos. Hay muchísimos pueblos en Rusia, se hablan hablando de lenguas, decenas y decenas de lenguas, y los rusos actualmente ya tienen un número de población teóricamente musulmán. Cuando digo teóricamente musulmán es que no tiene un grado de práctica como el que tiene un sirio o como el que tiene un iraquí. ¿No? Sí. Pero sí es cierto que hay un número de musulmanes que, por cierto, étnicamente no coinciden. Porque hay desde turcos hasta, no sé, es decir, hasta, bueno, que el otro día estábamos hablando. La Federación Rusa tiene el único pueblo budista de Europa, que todo el mundo se olvida de ellos, los calmucos. Entonces, es decir, la verdad es que Rusia es un mundo enorme donde los musulmanes, ya he dicho, no tienen nada que ver con las otras zonas del mundo, son un número ya hoy en día muy alto. Al ritmo que van, serán mayoría en el ejército, que sigue siendo reclutamiento, en el 2009-2010, por muy poquito. Y en el resto de la federación, en unos 10 años. Isabel, dirige la pregunta especialmente a Bruno Cardeñosa por aquello de las leyendas urbanas de las que hablas y porque quiere saber si estamos ante un caso de las mismas. Y es que le cuenta una amiga que le cuenta que una amiga de su cuñada, en fin. Leyenda urbana casi seguro, si empieza así. Y se ha ido de vacaciones de Semana Santa a China y paseando por sus calles sin el guía, ven un animalito parecido a un Yorkshire. El animalito se acerca, juguetea, parece que no tiene dueño, sin collar, bueno. Le sigue dócilmente. La amiga no se le ocurre otra cosa que metérselo en el bolso, escondido decide traérselo a España, no le descubren en el aeropuerto y ya en casa a los pocos días descubre al animal comiéndose medio jamón de una sentada. Y en otros casos el Yorkshire se come al gato. No ha traído un gremlin. La amiga dice que no le echa agua por si almoscas. Que los perros, claro, no comen mucho menos. Pensando que pueda tener algún parásito, lo lleva al veterinario, quien le dice que aquello no es un perro, sino una rata gigante china. Y carnívora. Leyenda urbana, pero estás ahí, ¿verdad? Sí. Con muchas, de todas maneras que no este relato no lo conocía, ¿no? Pero posiblemente a partir de hoy se vaya a extender mucho. Yo lo conocía con ingesta de gato. Sí, existe. O sea, el traerse cosas exóticas de países lejanos y que eso finalmente es algo peligroso, que esa es la lectura final, eso es algo que está en muchísimas leyendas urbanas. La historia de los tronquitos de Brasil. El amigo que le ha traído un tronquito de Brasil, una planta exótica, y resulta que en un momento determinado aquello empieza a crujir y descubren que dentro hay unas arañas que de morder a cualquier ser humano son mortales de necesidad. El traerse cosas de países exóticos que luego son peligrosas o que no son lo que esperábamos, eso es un... Está en las leyendas modernas. Fíjate, no solo forma parte de la leyenda, forma parte de los cuentos tradicionales europeos de toda la vida. Claro, pero es que efectivamente son transformaciones actuales de aquellos, muchos. Sí. Pues vamos con otro caso, nos lo plantea Sergio desde Madrid y dice que sobre un email que corre por los diferentes correos de diferentes personas cuenta la historia de un hombre que al parecer leyó uno de esos correos de niños que piden que reenvíes el email para conseguir dinero para una operación. Y reenvió el email esta persona a todos sus contactos y fue víctima de un virus llamado Bunker que servía para grabar el teclado de claves de tarjetas de crédito. Y le gustaría saber la veracidad de esta leyenda. A mí me parece que hay dos leyendas ahí. La primera leyenda es el niño que necesita el dinero para una operación. Todos esos casos son leyendas, son hoax propiamente dichos, porque son las leyendas urbanas con noticias falsas que se transmiten a través de correos electrónicos. Y la segunda leyenda es que esos mensajes incluyeran un virus informático terrible que era capaz de duplicar tarjetas de crédito. Porque eso también es una leyenda urbana. Es decir, es una leyenda urbana sobre la leyenda urbana. Muy bien, sí. En YouTube, dice nuestro amigo Enrique, que hay ciertas filmaciones curiosas sobre ovnis y os pregunta qué opinión os merecen, si habéis visto alguna, porque, por ejemplo, le interesa especialmente una de Bulgaria, con una aceleración increíble, dice, y la filmación de la NASA de un objeto con un cambio de trayectoria fuera de nuestra atmósfera por un supuesto disparo de un arma de energía dirigida. Bueno, la segunda es falsa, la tengo. Desde luego. Falsa. La primera, que también sé cuál es... Es decir, es que hay un problema en los vídeos de YouTube. Es que YouTube no se dedica a analizar vídeos. No, claro. Simplemente los pone, tú los cargas y, bueno, puedes tener éxito o no. Eso quiere decir que un vídeo puedes tener un éxito gigantesco en YouTube y ser un fraude o ser una broma. No tiene nada que ver. Hay páginas web muchísimo más interesantes donde sí hay análisis de todos los vídeos con un pequeño problema, ¿eh? Y es que hay un montón de vídeos actuales de objetos volantes no identificados que se sabe que son falsos, pero no puedes demostrar que son falsos. Es decir, es muy fácil ahora mismo trucar. Es decir, cada vez es más fácil trucar, cada vez es más sencillo meter objetos en movimiento, hacer tomas falsas. Por ejemplo, a UFO Casebook le metieron un vídeo que, bueno, luego se demostró que era falso en Arizona, pero que es que les costó 2 años. O sea, si no llega a confesar a una persona que era falso, probablemente nunca lo hubieran solucionado, porque no consiguieron saber cómo estaba hecho. Uh-huh. Es decir, es que el problema es que cada vez está más complicado esto. La única conclusión es que se puede sacar ahí es dejarte guiar por las pistas que dan los que supuestamente lo han tomado, que no sirve para mucho, o creértelo o no creértelo. Es que cada vez vale menos como prueba, ¿eh? Israel cree que fue Carlos quien comentó en una tertulia hace tiempo que hay un libro de divulgación pseudohistórico que es incapaz de recordar o encontrar también. Israel es una especie de easy y cuenta cómo sería y hubiera sido España si el Estado se hubiera unificado en torno al Reino de Aragón en lugar de centralizarse en el de Castilla. Pues que yo sepa, no lo sé, lo mismo existe algún libro que... Yo tengo varios libros de esto, de futuro falso, Y hay uno que sí, que hace referencia a España, pero el capítulo que tiene está dedicado a qué hubiera pasado si no hubiera habido guerra civil, qué hubiera pasado si la República no hubiera sustituido la monarquía de Alfonso XIII. Pero yo no recuerdo que llegara a la Edad Media. A lo mejor se trataba de algún otro libro. Carlos es de Zaragoza. Primero quiere saludar a Bruno y decirle que le sigue desde que colaboraba en Radio Heraldo, en el programa Cuarta Dimensión, con el profesor Carlos Bogdanich y Ana Aliaga. Caray, si eso en el año 1987-88. De la forofada, Bruno. Jolines, qué alegría, ¿no? Encontrar gente que ya me escuchaba por entonces. Sí, yo era un niño, ¿no? Sí, sí. Pero... Jesús y yo estábamos entonces en la Legión. La francesa. Sí, porque la otra no nos admitieron. Yo casi salía del colegio y iba a la radio, ¿no? Pero fue una, bueno, un momento fenomenal, ¿no? En Radio Heraldo, luego estuvo en otras cadenas, ese programa de otras cadenas. Qué bonito nombre, Radio Heraldo. Sí, era, y desapareció, era radio, el nombre completo de Radio Heraldo Aragón, es decir, era la radio vinculada al periódico Aragón, los estudios de aquella emisora de radio, que eran unos estudios que con una enorme calidad estaban en el mismo edificio del Heraldo Aragón, en pleno centro de Zaragoza, en el Paseo Independencia, ¿no? Luego, bueno, existió la concentración de los medios radiofónicos y esa concentración acabó provocando la desaparición, ¿no? De Radio Heraldo, pero es la gran radio aragonesa por excelencia, ¿no? Bueno, pues después de este apunte de Carlos, nos cuenta que ha leído en una edición digital de una revista que una fuerte variación podría hacer que el polo norte magnético se desplazara de Canadá a algún punto de Siberia en solo 50 años, y le gustaría saber a qué es debido esto, o si pudiera ser, y qué consecuencias tendrá para el planeta. Eso lo ha leído, pero en la prensa normal, probablemente, porque salió publicado. Uh-huh. Pero yo creo que salió en El País, en El Mundo, en La Razón. Sí, se hicieron hace unos meses, los cálculos, sí. Y yo supongo que no le costará nada encontrarlo en Internet. Vale. Pues acabamos con Sergio, quizá, que hace una semana nos cuenta, en el programa se habló sobre los premios Darwin, y no me he enterado. ¿Quién habló de los premios Darwin? No lo voy a decir. Sergio, que no se ha enterado, que se ha enterado ahora mismo de que han hecho una película sobre los mismos. Es verdad, es verdad. Que tiene pinta de ser realmente buena. Sobre muertes absurdas. Así que apunta Sergio a que fue Carlos quien está más informado del tema, por lo tanto, que si nos puedes aclarar algo, claro, ya que la página nada. De los premios es un poco liosa, dice. Bueno, y graciosa también. O sea, que ya está en la página. Sí, ya le he hecho. Sí, quieren hacer una película. No, ya está. Ya yo lo leí en El Mundo, desde luego, lo de la película. Sí, ya está. Ahí puedo dar la referencia al periódico donde lo vi, que iban a hacer una película. Sí, ya está hecha y, bueno, pues nada, trata sobre eso, sobre muertes absurdas. Los ¿no? investigadores. Sí, sabéis que muertes, bueno, te tiene que incapacitar para tener descendencia. Pues morir o quedar incapacitado de otra forma. No cosas, necesariamente morir, ¿eh? ¿Qué cosas pasan? Da gusto vivir en este planeta, ¿eh? Sí. Hay otras formas de quedar incapacitado. Por cierto, saludos de una valenciana, Carlos. Dice que siente por ti una profunda admiración, que nos sigue a temporadas desde turno de noche, que ya iba siendo hora de que os agradeciera las noches tan entretenidas que me habéis proporcionado. Carlos dice, nunca he sido fan de nadie, pero creo que estoy muy cerca de serlo de ti. ¡Ay, mi niño! Bueno, desde luego, si era turno de noche, será de Juan. Ha sido tu noche, Juan. Digo, sí. Carlos. No, la mía. Sí. Estoy aquí. Vale, tomo nota en Valencia, a ver, apunto. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, Bruno Cardeñosa. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Nada, ya veremos a ver qué nos comentan la semana que viene, sobre lo que has dicho hoy. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo. De nada.